107.1 en vivo y en directo. Esta noche, partido de Colombia-Alemania. Hoy, martes 20 de junio, en vivo y en directo desde el Veltins Arena, Gelsenkirchen, Alemania. Ya se acerca la hora, ya están sonando los himnos patrios. Y bienvenidos a esta transmisión que tenemos aquí en Eurolatina 107.1. Profe, buenas noches. ¿Qué tal, Nicky? Saludo para ti, para toda la audiencia. Un verdadero placer, como siempre, acompañarlos en estas transmisiones internacionales. Le agradecemos a Quique Galeano, que va a ser nuestro relator hoy, y a Jairito San Clemente, que nos acompaña rápidamente. Jairo, ¿qué tal? Buenas tardes. Y empezamos de una vez, porque ya están los signos, ya están los equipos en la cancha, mi estimado Jairo, y creo que estos partidos hay que mirarlos siempre con lupa, en el sentido de que el resultado es lo de menos. ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas noches. Jairo, profe, a ver si Jairo, no sé, no lo tengo ahí. No, le he estado firme. Sí, sí, pero bueno, ya no está. Don Quique Galeano, un placer saludarlo. ¿Cómo están, relator? Bienvenido. Ole, ole, ole. Hola, ole. Freddy. ¿Qué tal ahí? Muy bien, ahí está, Jairo. Ahí. Perfectamente, sí, Jairo. Aquí estamos, señoras y señores, los equipos entre Alemania y Colombia. Colombia y Alemania están listos ya. Se recogen las banderas de Alemania, igualmente la de Colombia. El saludo internacional entre Colombia. Primero los árbitros, luego Alemania, que está de chaqueta totalmente negro. Colombia frente a Alemania, aquí en el partido amistoso por Eurolatina. Un abrazo, ya estamos listos. Listo, don Quique, don Jairo San Clemente. Si usted es de la nómina de Colombia y de Alemania, que están ya listos para iniciar el compromiso. Correcto, muy buenas tardes, muy buenas noches ya para ustedes, cordialísimo saludo, esperando que este partido sea exitoso para el equipo colombiano. Después de 5 compromisos no hemos podido ganarle al equipo de Alemania. Colombia con Camilo Vargas, con Muñoz, con Mina, Lucumí, Machado, en el medio campo Uribe, Lerma, Cuadrado y Arias, hacia adelante John Díaz y Santos Borré. El equipo de Alemania con Ter Stegen, con Wolf, con Thiam, Rüdiger, con Gosens, con Gundogan, Kahn, Gerexa, Sané, Maciala y Havertz. Es el equipo de Alemania para este compromiso. Colombia-Alemania por Eurolatina. Rápidamente 107.1, la verdaderamente auténtica. Don Quique, rápidamente el ambiente, bueno, ya desde que venga Don Quique, rápidamente con Nicky, antecedentes de este partido entre Colombia y la representación de Alemania. Ahora Nicky se quedó en silencio. Profe, no, aquí lo tengo firme, profe. Ya vale, perfecto, entonces va a empezar el partido. Y en el relato, el Quique Galeano, a través de la 107.1, Eurolatina, más radio, más música, más compañía, al pie de la jugada. Quique, te escuchamos. Muy bien, señoras y señores, el partido listo para iniciar. Todo listo, el capitán por parte del equipo de Alemania, Gundogan. Igualmente por parte de Colombia, todo listo. ¿Quién va a realizar el cobro? En tremendo estadio, Juan Guillermo, el veterano de mil batallas, Cuadrado, con el número 11 para el equipo de Colombia. Vargas, Muñoz, Mina, Lucumí, Machado también estará con el número 4 para el equipo de la selección Colombia. Mientras tanto, Uribe, Lerma, Cuadrado, Arias, Lucho Díaz y Borré. Y el partido, señoras y señores, el turco Abud Mier señala hacia adelante el fútbol ya. ¡Arrancó! Balón que lo tiene el equipo Touton, que va descargando, viene, que va retrocediendo, Vargas que levanta, largo propio terreno, campamento sur, Juan Guillermo, Cuadrado, va mirando, pide Muñoz, este levanta la pelota a media altura y gana otra vez el equipo Touton, que va con Chen Kang, que pide, tira más arriba, Mozalá que pedía, te gira sobre su propio eje, cae, no hay nada, sale Colombia, Mina que levanta la mirada, va descargando, levantando el sector, apertura de fútbol para que venga Machado, que va torneando por el sector de occidente, engancha por un costado, diagonal hacia adentro, se estacha, se estaciona Díaz, que le pide vía, tocando más arriba. El equipo alemán que gana sobre la línea que viene el terreno, cruza, tocando sobre calle con medio para que venga Gundogan, que va repartiendo la pelota. Pide Kahn, este va recepcionando el balón largo para que venga Goretzka, que tira, que juega por el sector de oriente, retrocede de nuevo para Tim, que levanta largo, profundo para el equipo alemán que baja, reconquista Colombia para que venga. Lucumí, que rechazaba la pelota cuando Muñoz en el apoyo defensivo envía el balón de lateral, reposición de banda. Estamos caminando apenas sobre el primer minuto, había una posición irregular, le levantaban la banderola al equipo alemán. Se va a poner en movimiento para Colombia, le va a pedir desde atrás Jerry Mina, le va a pedir Vargas, al final Mina es quien la pone en el piso, va jugando. Estamos caminando sobre 1:21. Colombia, Alemania, Alemania, Colombia. Colombia totalmente de rojo, alemán con su uniforme tradicional como oficia, como local, blanco con vivos negros, con el rayo en el dorsal, en el centro, los colores en la parte dorsal, negro. La tiene Vargas para Colombia, que va descargando, que le mete el fútbol mexicano, remandó, la va midiendo Lucho Díaz. Primero llega el cabezazo para que venga Tien, que va rechazando el esférico, va de cabecita, Borré, que tira para Díaz. Lucho, que no alcanza, recupera otra vez el equipo alemán, que va para Ter Stegen, que va, sale desde su propio reducto menguante del campamento norte, toca ras de piso, que aunque pide tocando más arriba desde atrás, Gosen, que levanta la vaca en el pecho, va caminando, levanta la mirada, este va levantando el esférico, tira largo a ras de piso, viene a tocar el León, que va descargando muchísimo más atrás para que venga Rüdiger. Rüdiger, que va de callejón medio, bomba central, se estaciona el equipo alemán, levanta la mirada, pase largo, profundo, va picando para que venga Sané, que quería llegar, el hombre se agacha, balón que va largo, viene a reconquistar, mirando por donde el apoyo ofensivo, tocando en corto, gana Colombia desde atrás para que venga a salir jugando Arias, tira largo, profundo para Machado, este revienta el balón, termina de retener, rebote, saque de banda, de manos para el equipo alemán, ya toca rápidamente Lucho Díaz, que corre, gana a Díaz, que se estaciona, el balón es mucho más rápido, ya lo ve a Muñoz, este hace una floritura, apertura de fútbol, le pide Muñoz, línea que viene el terreno, cruza, tira arriba, la pide Cuadrado, Cuadrado que va avanzando, mirando por dónde va enganchando, diagonal hacia adentro, tocaba hacia atrás, gana el equipo alemán, vuelve otra vez reconquistando, 12 minutos ya en camino del 3, el marcador inamovible, 0 Colombia, 0 Alemania, balón que está de lateral, no sale, no cruza la línea de cal por el sector de oriente, el árbitro turco dijo que sí, y el balón está al saque de lateral, será a favor, señoras y señores, para que venga a cobrarse, aún no se rompe el celofán, Alemania 0, Colombia 0, y la lateral para el equipo tricolor que hoy juega de rojo, su tercer uniforme. Va cobrando desde atrás Muñoz de manos. Se ubica más arriba, le va pidiendo Cuadrado. Va reconquistando desde atrás para que venga Kahn. Retrocede, gana muy bien Colombia. Borre, Borre, apertura la pelota. Lerma que pide Díaz, que se le va desmarcando. Ya Machado que va. Lucho Díaz engancha hacia adentro. Lerma pide Machado que tiene. Lucho Díaz engancha. Cae el hombre en el área grande. Sale Alemania, quita deslizante. Vuelve otra vez desde atrás. Walker revienta. Pase largo Colombia. Acucioso presionando en el área de Alemania. Y el balón termina el saque de portería. Freddy Cortés, 3 minutos en camino del 4. Efectivamente, 3:40, donde estamos observando un equipo que maneja muy bien el concepto de un 4-3 que hace Colombia, pero diferente al que presentó en el partido anterior. Tiene 4 hombres en el fondo, pero tiene un cabeza de área, jugando con 2 especialistas sobre las alas para empezar a salir, y Lucho Díaz en lo que le conocemos, abierto sobre una de las zonas, no como delantero como lo pusieron en el partido anterior. La presencia de Arias y de Díaz, piezas fundamentales para que Colombia empiece a presionar alto, incluso lleve en 2 ocasiones al error de la zona defensiva del equipo alemán. Buen minutos estos que estamos observando por el equipo colombiano. Alemania un poco más parco. Alemania viene en una situación muy difícil porque está haciendo un cambio y un relevo generacional, y eso le está pasando factura al equipo teutón. Buenos minutos para Colombia, mi estimado Jairo San Clemente. Correcto, el equipo colombiano en estos momentos está en estudio, tratando de hilvanar una jugada que sea importante para el cuadro colombiano, y se sigue jugando a tratar de quitarle la pelota al equipo teutón en las primeras de cambio. Así que vamos Colombia, atacando por el sector de Lucho, desde donde el equipo colombiano se mueve con mejor libertad. Así es, aquí estamos, señoras y señores. El marcador está 0-0, 0 Colombia, 0 Alemania, 0 Alemania, 0 Colombia. Aquí estamos para todos nuestros oyentes. Un abrazo muy especial cuando está jugando Colombia, Colombia, Colombia, Colombia, Colombia, Colombia, Alemania. Aquí estamos para todos. El balón está de lateral. Saque de banda para todos. Alemania. Aquí está, me están pidiendo el dato del sonido, muchachos, si me lo regalan por WhatsApp. para enviárselo a todos nuestros oyentes, llegar a más cobertura. El balón lo tiene el equipo Teutón, Tres Tiger, para área chica, va descargando de nuevo para que levante la mirada, visión periférica, toca la apertura para que venga el gol, Sanex se le va desmarcando, le pide, gana otra vez Colombia, Blerma que pide, tocando para Lucho Díaz, aparecía de atrás Uribe, Uribe que engancha hacia adentro, saca remate, prefiere tocar para Cuadrado, a media altura de balón por elevación, se salva Alemania, el balón va por elevación, sigue vivo el juego, Cuadrado que la lucha, que la pelea, que la guerrea, tiene que salir Wondoman que revienta, largo, profundo, Vine que gana de cabeza, tocando en corto para ese costado, para que venga Lucumín, apoyo defensivo, Machado que le va a pedir, prefiere retroceder, la selección Colombia se estaciona, levanta la mirada, gana la raya, dejó en camino, el balón no sobrepasa, sigue Machado, gana la raya, Lucho Díaz no alcanza a controlar la pelota, gana el equipo del Teutón que va levantando el esférico, termina de lateral, reposición de banda, será para Colombia, ofensivo, propio terreno, cuando no alcanzaba a llegar por el balón, cambió de perfil con León Goretzak y el balón se va al saque de banda, al final se le entregan para el equipo europeo, Alemania, que va a sacar la pelota lentamente, se está jugando, estamos caminando sobre 6 en camino del 7 de la primera parte, el marcador 0-0, Euro Latina, aquí estamos, dímelo. Sí, señor, decirles que simplemente que la llegada de Cuadrado sobre el costado derecho, trabajando más, no como lateral, ni como volante de costado como lo hizo en el partido anterior, sino prácticamente como un alero más, hace que Colombia tenga facilidad para rotar en la parte delantera, pero ante todo tenga facilidad para llegar y pisar el área. Me gusta Machado, ¿saben quién me acuerda, mi estimado Kike, este Machado? A Paulito Armero, el jugador que mucho tiempo vistió la camisa del América de Cali y de la selección Colombia. Miña, balón que levantaba larga, al último le iba mejor bailando reggaetón o salsa choque. Balón que va tocando de lateral, reposición de banda. Aquí señora, sí, todo el mundo tiene su agonía. Talento. Y al hombre se le agotó su historia futbolística y se dedicó a la salsa choque. ¿No? Bueno, sí, claro. Aquí la pelota la tiene Wolf. Wolf que tiene para el equipo alemán. De que va descargando, camina lento, la pelota, propio terreno, Tian que pide, apertura, el fútbol ahora por el sector de Oriente, tribuna del pueblo, Gossen que la tiene, a ras de piso, mirando por donde Alemania juega con un 3 definido en línea propia, Lucho Díaz que va al piso, obliga, qué pérdida, viene Wolf que gana, le toca más atrás, Antonio Rudiger que tiene, la apertura, tocando sobre Callejón, medio de primera para que venga Cania, el León que Gossen que va tirando desde atrás, Gondoman que tira la pelota más arriba, le va a pedir desde atrás para que venga Halberg, gana otra vez Colombia, tocando más arriba, le va a pedir, Lerma que pide, Uribe, Lucho Díaz, intentaba hacer un 8, le quedó en un 3, el balón va ganando otra vez el equipo alemán, le pitaron la falta, será para Colombia, propio terreno, estamos caminando sobre 8 minutos en camino del 9, 0-0, Alemania toca, a primera intención, Colombia mira, el partido está bueno, emocionado, apenas estamos caminando sobre 8 del primer tiempo, Colombia, un saludo para todos nuestros oyentes que ahí estará, nos están escuchando, nos están amplificando, fuerte abrazo, la pelota hay noche, es de Dora Noche, calurosa, aquí la tiene Cuadrado, que va descargando, la va pidiendo mi pana, mi niña, que va tocando de nuevo, hablamos de Mina, Mina que va avanzando, el hombre se estaciona, levanta la pelota, pase largo desde atrás para que venga a salir Santo Borrir, balón rebota sin propietario, aparece en los brazos de Ter Stegen, se queda, saca de mano, tocando para Tian, que va saliendo, levanta la mirada, visión periférica, tocando más arriba para que venga Gondoban, que apertura el fútbol de nuevo, más arriba para León Gossekat, que tira arriba, reconquista Can, que pide, tiene que retroceder de nuevo para León Gossekat, todavía va a salir Gondoban, que levanta, mira por dónde tiene que retroceder, apertura para que Trian pide, en línea que divide el campo, recostado sobre el sector de Oriente, levanta despacha, largo, profundo, la está viniendo desde atrás, Wolf, este la baja con categoría, toca mucho más atrás, le pide Can, tocando más atrás para que venga Sane, corre la pelota, transporte teleférico, Musiala que toca, pase largo, de nuevo retrocede para que venga Gossett, que tira, filtra el área, entre líneas aparece Vargas, al piso se queda con el balón, Camilo que se tiró, atrapó y miró al riesgo, sale, adelanta punto penal, este se estaciona, deja que todo el equipo alemán se acomode, el equipo y Colombia saca de manos, tocando okay. Para Mina, Jerry Mina, dígamelo. Sí, no hay que decir que es la primera salida con orden de Alemania desde el fondo, pero eso tiene una explicación, muy buena presión y sobre todo mi estimado Jairo, muy ordenadito Colombia, manejando su 4-1-2 para no tener desequilibrio y no permitirle que Alemania, que tiene jugadores en zona media, que saben muchísimo en la administración y circulación del esférico, tengan espacio para salir. Creo que ahí está el éxito de estos primeros minutos. Apenas llevamos 10, pero por lo menos tenemos orden en la recuperación del esférico. Me llama muchísimo la atención en el equipo colombiano la forma como han ido marcando. Está presionando a lo largo y ancho del terreno de juego. evitando que el equipo alemán esté llegando con profundidad frente al arco de Camilo Vargas. Así que por ahora 0-0 en este compromiso, Colombia tratando de manejar mejor la pelota que el equipo teutón. Saludando a John, Jorin Gilan, que está, nos está escuchando en Cali, Colombia. Un abrazo. El hombre está, tremendo locutorazo, un voiceover impresionante. Aquí el balón lo tiene el equipo teutón, que va saliendo propio terreno, va teniendo el Gondoman, que le va a pedir, retrocede para que venga Antonio Rüdiger. Rüdiger que levanta, tocaba para ti, que levanta largo, profundo, aparece de atrás Mina, que reconquista, Muñoz vuelve, Mina que toca, este protege el balón con su cuerpo, entra el jugador alemán, falta cuando llegaba Halbert y el balón termina, falta, y Mina que lo... Y le toca el cabello, lo calienta el hombre con toda la fresca del caso. El árbitro lo llama, le dice: venga que necesito hablar con usted. Y creo que va a haber tarjeta amarilla para el equipo. No, no va a haber nada. Hay reconvención. El árabe, ¿en qué hablará? ¿En español, en alemán o en inglés? Ay, no, ay, ay. Dígalo usted. Allá todos hablan inglés sin ningún problema. Hasta Mina habla inglés. Ahí está. Alid Ahmed Menier. Es el turco árbitro que está encargado de impartir justicia. Oiga, ¿sabe que por esta época aquí que se empiezan a mover y agitar mucho la bolsa de jugadores, se dice que Gundogan podría venir del equipo actual campeón de Champions para el Barcelona? Mi pregunta es de pronto un poco tonta, ¿no? Sin mucha profundidad. ¿Pero de dónde saca pasta un equipo quebrado para llevar a un jugador de alto nivel como Gundogan? Yo esa parte sigo sin entenderla, porque se supone que hay niveles salariales, hay niveles que tiene que manejar la federación y que tiene que ordenar la liga, pero parece que el Barcelona hace lo que quiere, porque al final, pues mire, va a tratar de traer jugadores de alto turmequé, que muchos incluso teniendo dinero no han podido traerlos. Sí, señor, eso no se lo entiende nadie. Pero bueno, el billete sale de algún lado, vos sabés. El balón lo va teniendo el equipo alemán, que va saliendo propio terreno. Este se estaciona, punto pena, levanta, prefiere tocar a red de piso, comprometido. Gosen, quien tiene el Dian primero. Ahora sí, Gosen, que va tirando más arriba para que venga Goretzka. Retrocede de nuevo para Ter Stegen. Ter Stegen ahora despacha por otro sector, con donde está esperando Wolf. Aparecía desde atrás, primero Machado, reconquista otra vez. Muy bien. Uy, pedían una mano cuando salía por parte de Colombia adelantando línea. El jugador Lerma, está detenido el partido. Línea que divide el campo menguante en propio terreno alemán. Se va lentamente, se hablan los jugadores de Colombia cómo van a realizar el cobro al balón al piso cuando era Lucubí. Se la deja para que venga para realizar el cobro Arias. Arias lentamente va si la toque, si están pidiendo distancia, ¿para qué se demora? Ahora sí, acomoda el balón, le reclaman, dicen que un poco más atrás. El árbitro le reclama, le dice que es aquí y se detiene. Y este árbitro no tiene espuma de afeitar, no señala dónde se va a cobrar. Aquí va a tocar el bate, levantando blanco, profundo, queda a mitad de camino, entra al área, rebota, le va a pedir Cuadrado, descarga la pelota, ahora sigue Juan Guillermo. Guillermo que le pide, este despacha al área, peligroso el cabezazo del jugador colombiano. Hablamos de Mina, Jerry, no alcanzó el cabezazo y esta se fue desviada. Bonita oportunidad, primera para Colombia, clarísima. Efectivamente, ya decíamos que Colombia empieza a arrimarse, y mire que esa es una jugada elaborada y trabajada, durante la semana. Abren sobre una zona, cambian de frente, aparece los hombres espigados en esta oportunidad Mina en la parte del fondo, y por poco conecta frente al arco de Ter Stegen, el arquero del equipo barcelonista. Me gusta, repito, la manera en que está planteándose el partido. No vamos a ver cuánto va a quedar, repito, esto de los resultados en un partido de preparación es lo que menos tiene que tenerse en cuenta, pero sí el funcionamiento, y hasta el momento lo de Colombia es bueno. Me acuerdo el primer partido que decían que el arquero iba a ser titular, el arquero no, si no está Ospina, el arquero es este. Al jugador de Millonarios lo colocaron para evitarse la presión de la prensa de Bogotá, que todo el día pedía que si se llevaban los jugadores de Millonarios, que son tan importantes para el equipo albiazul, pues que por lo menos los colocaran. Y este señor es un poco de Pekerman, también es bastante elegante, y lo puso. Este equipo que está hoy en la cancha, mi estimado Quique y Jairito, es un equipo mucho más hecho, un equipo mucho más competitivo que el anterior. No porque el rival no lo mereciera, simplemente que le dio contentillo a algunos, así son algunos técnicos. Sí, señor, es un equipo... Siga. Correcto. No, que es un equipo con más experiencia este que le ha colocado a Alemania, precisamente para evitar sorpresas. Y algo que me ha llamado la atención, para complementar lo que dice Freddy, es el hecho de Mina. La verdad, tenía mis ciertas dudas frente al jugador Mina, porque es un jugador que ha venido con muchas lesiones, que ha jugado poco, pero hoy lo veo muy bien. En defensa ha estado bien y ahora en ataque, en esta oportunidad que tuvo para el equipo colombiano, lo vi muy bien. Así que se ven cosas buenas, se van deslumbrando aspectos importantes dentro del andamiaje del equipo colombiano. Muy bien, el balón que va al área peligroso, se salva Colombia, vuelve otra vez Reconquista para que venga Machado, tira para Lucho, Lucho, Lucho, regalado. En el Lucho está mucha pelea, le dice que adelante, tiene que un recorrido muy, pero muy largo, cuando cambia hacia la cobertura por el sector de Occidente, propio terreno, y el balón termina, señoras y señores, detenido, cuando se va a poner en movimiento, aquí para el equipo colombiano, estamos caminando sobre 16 minutos, primer tiempo, partido amistoso, Colombia-Alemania, Alemania-Colombia, el partido más importante, diríamos, entre Colombia y Alemania, el 1-1, gol de Freddy Eusebio, la Pantera Rincón, que recuerde yo, no sé cuál recuerda, Freddy. No, sí, el partido en cine, el gol que le hizo a Bodo Eichner por medio de las piernas, el desaparecido ya Freddy Rincón. ¿Sabe qué me gustaría? ¿Sabe qué me gusta de este equipo alemán? Que siempre es serio, este es un rival de categoría, y a pesar de que no le están marchando bien las cosas en las eliminatorias a la Eurocopa, pues hombre, creemos que simplemente sacar a los señores ya que están muy mayores, que han estado durante más de una década, y hacer esa transición con la gente que va llegando, eso cuesta, eso cuesta, y más un equipo tan competitivo como este. Pero por eso creo que le puede servir a Colombia, porque también van a tener al frente un equipo que necesita mostrarse, que necesita tener hambre de resultados, y eso es bueno para el elenco nacional de cara al inicio ya de las eliminatorias. La gente me ha preguntado, ¿y por qué eliminatorias? Es que estas eliminatorias van a durar prácticamente 3 años, 2 años y medio para clasificarse 7. Si no clasificamos, uy, apague y vámonos. No, calle boca. ¡Calle boca! Un abrazo para todos nuestros oyentes que hasta ahora nos escuchan a través de Euro Latina. Aquí, más de uno ya está cenando, me imagino. El balón, qué bueno, qué rico, con el calorcito, el calorcito, el calorcito. Se fue el frío, el ofri. Aquí la pelota la tiene para que venga Mina. Mina que le va levantando, vamos levantando la mirada. Mira por dónde se le va desmarcando por ese costado. Lucumí que le acompaña a la red de piso. Llega el balón, cruza la línea, que el terreno va pasando largo. ¡Uy! No alcanzó Lerma a controlar. Y ver un balazo. Y el balón termina. Se descompone el técnico del equipo colombiano, tiene que jugar más al pie, están regalando mucho la pelota, la tiene desde atrás para que venga Alemán. Götz que va tocando, retrocede de nuevo, Tian que le pide, levanta la mirada, mira por dónde puede salir, toca ras de piso para que venga Antonio Rüdiger, que va descargando arriba para Wolf, Wolf que le pide, este que ya la controla, Micha más atrás para que venga buscando la pelota el equipo alemán, que va retrocediendo largo, profundo, la tiene para que venga Tian, Götze que le pedía, prefiere tirar largo, gana otra vez Colombia, Reconquista otra vez el equipo alemán, va cruzando la línea, que el terreno, tocando más arriba, Gudiger, que está, la pelota queda en la zona torácica de, para que venga Alemania, Wolf, y cruza el balón, se cae el jugador colombiano, Vargas al piso cuando iba, le faltó control y dominio al balón cuando venía en el cruce, Musiala que pedía y entraba al área como Pedro, casi llega el primero del equipo teutón. Ese es el peligro que se tiene con estos equipos, que en cualquier momento, cualquier centímetro que tú le das, ellos lo aprovechan. Hay que decir que la cobertura del hombre del lateral derecho, bien, colocando incluso su humanidad para que llegara Vargas al balón, es bueno. Pero repito, este tipo de exigencias son las que valen. Muchas veces jugar contra Jamaica, jugar contra equipos de tercero o cuarto nivel, pues puede ser que te ayuden para soltarte un poquito cuando vas de cara a la competencia, pero cuando estás en proceso de preparación, hay que tener partidos duros, y este es un partido duro. Sí, señor, durísimo, durísimo, durísimo, durísimo. Balón que va tocando de nuevo para que venga dominando la pelota el equipo alemán. Estamos saludando, señoras y señores, toda la gente que reporta sobre sintonía. Estamos para Eurolatina, la va saliendo Alemania, que va pidiendo la pelota desde atrás para que venga Sané. Reconquista, tirando para Antonio Rüdiger. Rüdiger, el equipo teutón, apertura el esfúrico para que venga Tian Gosen, que pide, le va a pedir por el sector de Oriente. Estamos saludando también a Marcela, que está Luis Fer en Colombia. Están sintonizadísimos, un abrazo. El balón lo tiene el equipo alemán, que va destacando, tocando sobre calle con medio, va girando, tocando para Tria. Este es muchísimo más para Gosen, que le va a pedir. Va descargando, levanta la mirada, le va a pedir a ras de piso para que venga Gosset. Este cruza la línea del terreno, tocando más arriba del equipo alemán, que va mirando Musiala, toca más atrás, le va a pedir Harvard, prefiere retroceder. Tria, que le pide, va manejando el propio terreno, segundo cuarto de cancha donde se defiende el equipo colombiano. Musiala le pide desde atrás, Gosset, tira el centro al área, que basta por punto. Penal al cabezazo manchado, quedando a mitad de camino para que esta termine al final. Al tiro de esquina, tiro de esquina para el equipo alemán. El primero del partido para el equipo alemán, mi estimado Niki. La vamos anotando, profe. Va a cobrar Alemania. Va a ponerse en movimiento el cobro para el equipo alemán. Lentamente va a realizar el cobro. ¡Ah, caramba, de mal genio que tiene! ¡Qué belleza! Va tocando la pelota, señoras y señores. Y eso que está de buen humor, ¿cómo se han enojado? El balón se va a poner en movimiento, señoras y señores. Va a cobrar el dueño de todo. Gundogan va a levantar el esférico. El hombre se va impulsando, se detiene. Hay un merequetengue ahí entre Mina y dice: tranquilo, Monpirri. El árbitro le dice: la danza es afuera, aquí no. Aquí vamos a jugar a la pelota. Sí, señor, va a correr Alemania. Ojo con la posición de los alemanes. Son muy altos, son jugadores muy espigados. Y escasamente nosotros tenemos a Mina, mientras ellos tienen tres atacantes que pasan por arriba del 1.80. Sí, señor. Hablar con ellos es un dolor de cuello bello. El balón entra al padre y a chica, va rebotando la pelota de nuevo para que venga Sana. Y que le pedía otra vez para Gundogan, que va retrocediendo. La está esperando su arquero Tristegui, que era el único jugador del propio terreno. Apertura el fútbol, va para que venga Tria, que va desde atrás. Gosen también, Antonio Rüdiger tiene, lo va a tocar a Tristegui, que ya está en su propio terreno, en su área chica. Gana Colombia, vaca, viene bonita de ir arriba, va corriendo Cuadrado, va ganando la pelota, levanta la mirada, no deja que esta salga, le va a pedir Muñoz, que se le va a desmarcando, le va a pedir mucho más atrás para que venga Uribe. Uribe que le pide, tira el centro desde atrás, el cabezazo Borré y el testazo Tristegui, que vuela, atrapa y casi llega el primero de Colombia. Hay que decir, mi estimado Jairo, que la presión alta y no permitir la salida de Tristegui, que es un arquero que debajo de los tres palos es muy bueno, pero saliendo es algo bastante flojo, y ahí no supo qué hacer con el balón. La rifó, la presión alta de Colombia. Llegó al quite y el remate de Borré. Nos demoramos un poquito, pero claro, ellos también fueron muy rápidos en armar la zona defensiva, Jairo. Me gustó esa presión del equipo colombiano por el sector derecho de la cancha. Me parece que ahí Cuadrado alcanzó a hacer una maniobra bastante, bastante importante, y llegó muy bien al cabezazo Borré, que es un hombre que no es muy alto, pero le ganó en ese duelo al jugador del equipo alemán. Así que Colombia tiene sus destellos, tiene sus momentos, sus minutos importantes, al igual que el equipo alemán. Un partido en el cual han tenido ciertas oportunidades, ambos juegan muy bien al fútbol y están en estudio para lo que va a ser cada uno de los compromisos que cada de estas selecciones va a tener en futuro. Muy bien, ahí está Cairo. Para todos nuestros oyentes, un abrazo muy especial. Aquí estamos, llevándoles el fútbol internacional. Partido vistoso. Partido 20. Espero que sea del gusto de ustedes. Con gusto lo hacemos. El balón está detenido, señoras y señores. Estamos caminando sobre 23 minutos casi. Faltan 20 y algo más de fútbol para que esté el terminando el primer tiempo. El partido está detenido. Se habla, se conversan, Freddy. La ley, aquí, Colombia-Alemania. Se va a poner en movimiento el partido. ¿Qué pasó ahí? Se habla, Ter Stegen sale. No sé por qué. No sé por qué. Cuadrado. Yo miro. Se detuvo el partido, raro. Sí, raro, ¿no? Es mala. Nuevamente pide el balón el árbitro. Quiero datos estadísticos con Niki para que no se me quede dormido en esta retransmisión internacional a través de Eurolatina 107.1. Profe, vea, vamos a recordar un poco de historia. Alemania y Colombia se han enfrentado 4 veces. La primera, el 19 de junio de 1990, en la Copa Mundial de Italia 90, Alemania 1, Colombia 1. Luego el 30 de mayo de 1998, Alemania 3, Colombia 1, ganó Alemania. Luego el 9 de febrero del 99, Alemania 3, Colombia 3, empataron. Y el 2 de junio del 2006, Alemania 3, Colombia 0, perdió Colombia. Ahí están los datos estadísticos de enfrentamientos de la última generación entre Alemania y la representación de Colombia. Y en el relato, Enrique El Quique Galeano a través de Eurolatina 107.1, la verdaderamente auténtica del País Vasco, vigilando para cualquier lugar del mundo. Aquí la tiene Colombia, la va pidiendo y de atrás Uribe, filtra la pelota muy bien, va corriendo, borre, uy, Linda cruza el balón, Testegui tiene que salir controlando Lucho Díaz, que presiona el balón que va englobado, tirando de nuevo, que es la mitad de camino, Machado, tira para borre para Lucho, Testegui, estira el pie, la mano, había una mano arriba, había regla 11, fuera de lugar, posición irreglamentaria, por parte del mismo Lucho, estaba ponchado el hombre, estaba en fuera de lugar, linda definición, y Testegui, gigantesco debajo de los tres palos. Pero nuevamente lo que hemos dicho, es simplemente ver los partidos del Barcelona, y cada vez que le presionan, uno lo ve que Ter Stegen le cuesta demasiado en controlar, de los pocos arqueros que a esta altura del ciclo, en el siglo XXI, cuando ya ellos son pieza fundamental en la salida del equipo, sepa tampoco con el balón. Vale, María. Alemania va tocando sobre calle con medio para que venga Gosset Cat, que va aperturando el fútbol por el sector de occidente para que venga Wolf tocando en corto, le pide Canzane, que también se muestra tocando mucho más atrás con Doman, que pedía este, que va avanzando, va retrocediendo, mirando por dónde puede salir Sané, apertura la pelota de nuevo para que venga a recuperar de ese Tatián, que toca por el otro sector, Gosset, que va de retrocede de nuevo, recompone tocando más atrás para que venga León Gosset Terret, que va tirando apertura. Apertura, largo, profundo, quería tirar el centro Gosens, y este termina rebotando, jugador de Colombia, será saque de lateral, saque de banda, a favor del equipo Teutón, propio terreno del equipo colombiano, se va lentamente, al final le hacen, lo conceden, y es para el equipo colombiano, Alemania se queda presionando propio terreno, Muñoz, poca salida en este primer tiempo, cuando caminamos sobre 26 minutos, 0-0, marcador Alemania, Colombia, Colombia, Alemania, estamos saludando a Carlos Hugo, también que está escuchando. No, por ahí en Bucaramanga, balón que va tocando, la pelota la tiene el equipo colombiano, que toca en el pecho cuadrado, el hombre final termina de lateral, reposición de banda, ya se cobra. Dímelo. Sí, señor, mire, permítame, yo saludo a la señora Ley, que hasta ahora está escuchándonos allá. Ojo, que va Colombia, Kike. Colombia, Lucho, penal, remata desde el piso, penal. ¿Qué dice el árbitro? Se demora en señalar, habla con Zegdegen, este árbitro, conversadorcito, muy conversadorcito. No, pidió VAR, el hombre no se sintió seguro, pidió VAR, hay que decir, mire, eso iba a decir yo, la presión alta de Colombia ha evitado que Alemania en determinado momento, porque no hay posición ilícita, que Alemania no salga jugando como lo hacen todos los equipos actualmente, porque es que esa presión y la carencia de jugadores importantes, no hay nada, ¿sabe? Que viendo la repetición, no sé, me parece que no hay nada, mi estimado Kiki, usted no sé. No hay nada, le saca el balón. Provisional, espectacular, como diría un comentarista, catedralísimo, espectacular, al kick de, fue sensacional, primero el balón y luego el jugador, espectacular. No hubo nada, ¿no? Profe, dígame. Le meto la cuchara un poquito. Hace un ratito, cuando el jugador pidió el balón, fue porque dos hinchas de Alemania se metieron hasta abrazar al arquero Ter Stegen, pero la policía los detuvo, y ese fue el momento no supimos por qué detenían el balón. Que hoy amanecerán encuadrillados. Oiga, Kike, lo que pasa es que hay una norma de UEFA y una norma de FIFA, que cuando pasan este tipo de cosas, los canales internacionales de televisión no lo pueden mostrar, simplemente que nuestro hombre, el Nicky, tiene por eso antena de dirigir por otro lado. Sí, señor. Claro, él está acucioso. Él está acucioso. El de la cámara se hace el de la vista gorda. El balón va tocando desde atrás para que venga Colombia. Uribe que filtra. Lucho. Engancha hacia adentro. Buen perfil. Pierde perfil. Belvin se acomoda. Le va a pedir cuadrado. Ya recepciona. Mira. Entra al área grande. Engancha hacia adentro. Engancha hacia afuera. Lo enloqueció al equipo alemán. Tira el piso. Hay una mano. No la vio nadie. Aquí tocando arriba. Solamente la vio. Va ganando Colombia de nuevo para que venga Mina. Mina gana. Incursión. Saca la bate. Espectacular. Sensacional Mina, y el remate, otra oportunidad para el equipo colombiano. Qué barbaridad. Colombia juega sabroso. En el primer tiempo no había nada, hay una mano por ahí, no, Larunga. No, la mano está sosteniendo los glúteos, de modo que no hubo nada. Ahora, el remate, Jairo, que lo saca Ter Stegen y que pasa Rosate prácticamente el poste, ese remate de Mina no parece de Mina, parece jugador de otras características. No me digas que aprendió a jugar cuando ya lo sacaron del equipo donde estaba, mi estimado Jairo. Si ustedes recuerdan, hace unos minutos les dije que este Mina nos ha llamado gratamente la atención, que es un Mina diferente, que es un Mina que está en las dos áreas, como delantero y como defensa. Y mire, lo acaba de mostrar con este remate muy fuerte. Parece cualquier delantero que haya cuenta un Tino Asprilla en su época. Así que muy bien por el equipo colombiano, que poco a poco se va soltando, y ojalá aprovechemos las oportunidades de gol que realmente tenemos en estos partidos, porque no son muchas. Ya se cobra el tiro de esquina, va por elevación, cruzó largo, profundo, termina el saque de portería, dígamelo. No, está diciendo que Cuadrado iba a levantar el esférico, pero indudablemente que en estos 30 minutos yo veo muy bien a Colombia. Lo veo primero ordenado tácticamente, un equipo que tiene como base un hombre de recuperación que es clave como Lerma. Eso le permite la salida de los otros acompañantes de zona media, donde se hace prácticamente un 1-3, porque incluso Uribe se suelta un poco más por la parte central. Tenemos abierta a Arias, que no ha figurado mucho, pero es un jugador bien importante, y a Lucho Díaz, y en punta solamente un hombre. Esa figura hace que esa presión alta que hace sobre la zona defensiva de la selección alemana pues no tenga tanta solvencia a la hora de salir. Y llama la atención porque ustedes revisen los equipos de fútbol, especialmente en Europa, todos salen jugando con el balón, y este Alemania no sale a jugar por dos razones. Primero, porque no tiene hombres con tanta solvencia futbolística en el manejo del teleférico, y segundo, la alta y clara presión que hace Colombia, que les hace equivocar, y para no equivocarse dentro del área, que ya se ha equivocado en dos oportunidades el arquero, prefiere jugar largo. Raro en el fútbol actual que estamos viviendo y que observamos a través de los diferentes estadios en territorio europeo. Sí, señor, el balón rebota sin propietario, viene ganando desde atrás el equipo alemán que va a secar. Propio sector, Wolf tocando en corto, Kang que le pide, Wolf que regresa de nuevo, Colombia en la presión está. Termina al final, lateral, reposición de banda para el equipo teutón. Cuando Borré se sumaba en el sector defensivo, ya reacomoda líneas el equipo colombiano. Sector defensivo, estamos caminando sobre 32 minutos, 0-0 el partido animado en el primer tiempo. Toca sobre terreno medio para que venga Gundogan, que va enganchando por dentro, va saliendo. Avanza con el esférico, tocando a ras de piso. Mira por dónde va fintando desde atrás. Gosen que gana la raya, sector de Oriente. Último cuarto de cancha, el balón se le escapa, vuelve y controla. Mira por dónde toca ras de piso. Le va a pedir desde atrás de Gosen. Musiala que pedía, tiene que retroceder de nuevo. Pide desde atrás Gosen, Goretz que va. El hombre engancha hacia adentro, pide, gana otra vez Colombia sobre calle con medio. Le pide más arriba, le queda para Uribe. Este pierde la pelota, gana el equipo alemán. Tiene que ir al piso, reconquista, avanza. Mira por dónde desde atrás Musiala, que tira el centro al corazón. Uy, casi autogol, Dios mío. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Lo comí. Y el balón se fue por encima. Tiro de esquina para Alemania. Va a cobrar la selección alemana. Ese segundo para Alemania. Tercero del partido. Ahí lo que hay que tener en cuenta como punto de referencia, algo que los técnicos hacen mucho hincapié: el equilibrio. Colombia no puede emocionarse porque está incluso en este momento, puedo decir, superior a su rival. Se tiene que mantener el equilibrio porque estos en la individual pueden liártela. Va a cobrar la selección alemana cuando los hinchas del Cali aparecen en el estadio. ¿Qué es eso, Freddy? No, falta de seriedad. Balón, señoras y señores, tocando el balón, se va a cobrar. Listo, a hinchas de todos en todo lado. ¡Qué barbaridad! Aquí el balón va levantando, tira, templando el equipo alemán que va. Cuadrado clave, pasar, le gana de atrás, que revienta. Gana otra vez Lucho Díaz, que quiere ir. Primero y detrás, Gosen que revienta de nuevo. Mina que pide, entra. Había falta, propia área cuando caía, señoras y señores. Goretzka cometía la falta ofensiva, defensiva para Colombia. Uy, primer cuarto de cancha donde se defiende el equipo colombiano. El tricolor, 34 minutos, señoras y señores, ya del primer tiempo. Déjeme Lorca. Antes de entrar al partido, ahí está, señoras y señores, está detenido. Se cobra desde atrás Camilo Márquez, que juega en México. Ahora para que venga desde atrás Mina, que aún no tiene equipo en Colombia, que venía de Inglaterra, que va aperturando para Muñoz, que le va en teleférico. Cuadrado que va de la Juve, este se abre mucho y termina el saque de banda. Lateral, reposición de banda lentamente para el equipo alemán, que va. El equipo alemán juega tranquilo porque sabe que cuando Colombia aprieta, aprieta. El balón está y no pueden darse el gusto de perder en casa. Va a ponerse de nuevo, a poner en movimiento Colombia, el equipo alemán que va tocando la pelota de nuevo para que venga Antonio Rüdiger, que va a pedir apertura. Juega de nuevo el equipo alemán. Walker le va a pedir, presiona Lucho. desde atrás Machado, reconquista Colombia también, viene controlando la pelota, mirando por dónde puede salir jugando, tira más arriba, el balón se abre mucho, de nuevo termina de lateral, saque de banda, para que venga a salir aquí el balón, de nuevo el árbitro dice que había, y hay una tarjeta amarilla porque habían dos balones de juego en el área. ¿Y para quién es la tarjeta amarilla? Me dice a mí que es para el técnico de Colombia, no sé por qué. Si Colombia tenía posesión del esférico, así sí, la tiró tontamente, tontamente, porque al contrario le perjudica a Colombia en la salida. Amarilla para Néstor Lorenzo, y aplíquela, mi estimado Nicky, la primera del partido para el orientador colombiano. ¿La apuntamos? Sí, apúntala ahí. Hay una cosa bien clara que tiene que quedar, y es que este Alemania, obviamente, le faltan elementos que terminaron lesionados justamente cuando estaba terminando los torneos internacionales donde juegan. Faltan un par de jugadores, pero la base es esta, la base es esta, para que después no vamos a decir que Colombia ha jugado bien porque no jugaron los titulares. Esto es el recambio y es lo que tiene Alemania. Muy bien, es lo que hay, dijo un filósofo, por eso dijo, anote, el balón se va por el señor, así señores, en las estadísticas, aquí estamos también, para todos nuestros oyentes, un abrazo muy especial, Euro Latina, acompañándolo, un abrazo para todos nuestros oyentes que a esta hora están amplificando, para que venga y escuche y disfrute del partido amistoso por Euro Latina, 107.1 FM en el País Vasco, como dice Freddy Cortés, la ley, va a ponerse movimiento, señoras y señores, que va tocando más atrás para que venga a salir Ter Stegen, que la tiene, mira la pelota, está en la menguante del campamento norte, este estadio fantástico, espectacular estadio, que va devolviendo de nuevo para que venga Antonio Rüdiger, que va tocando de nuevo para Ter Stegen, que este va demarcando de nuevo, pase en corto para que venga Antonio que juega, Antonio que va recostando la pelota para que venga Gosen más atrás, Tria que pide la pelota mucho más atrás, para de nuevo su arquero, el equipo alemán juega propio terreno, levanta la mirada, va manejando la pelota, mirando por dónde puede salir, camina lentamente, levanta la mirada, desde propio reducto, tira fácil, largo, profundo para que venga León Gosse, cae el hombre, falta, regla 12, carga violenta cuando se llegaba desde atrás el jugador colombiano Arias, y está detenido el partido, hay jugadores de Colombia que no aparecen en el partido, Freddy. Efectivamente, esperaba muchísimo más de Arias, que está trabajando un poquito más sobre la parte central, ese es un carrilero, es un hombre que va sobre las bandas bien importante, en Brasil lo vemos con el equipo del Fluminense, acá lo vemos un poquito más en la parte central, y ahí se diluye el trabajo del jugador de el América e Independiente Santa Fe. Buena presión de Colombia, recupera nuevamente, pero fuera el lugar de Díaz, no se quedó. Sí, claro. No, le pitaban la falta a Machado cuando buscaba la presencia del hombre de Alemania. Pero miren, una cosa bien, bien interesante, y es que Colombia va y presiona con cuatro hombres. O sea, no solamente la obligación es de los que están en la parte delantera, sino quienes trabajan en zona media hacia adelante tienen la obligación de presionar. Pero esa presión tiene éxito siempre y cuando el equipo se adelante. Y creo que esa mecanización de movimientos la estamos viendo muy bien, porque cuando Alemania tiene el esférico no tiene tampoco mucho espacio por donde salir. Los alemanes tienen el balón, y el relato del Quique Galeano a través de la 107.1 Eurolatina. A propósito, un saludo a toda la gente de Eurolatina, nuestra gente comercial, a Jackie que siempre está ahí, a Jimmy en la parte técnica, a todos los muchachos, pero también permiso que yo saludo al Alavés, equipo de primera, regresa al fútbol español de primera, el equipo Babazorro, el de nuestra ciudad, de Vitoria-Gasteiz. Sí, señor, aquí está. Un saludo para todos. Que vean, mire usted, ya tienen fútbol, qué bueno. Para que vayan y vean. Fútbol de lo lindo, vean de lo lindo. Aquí el balón, señoras y señores, está para que venga a ponerse en movimiento. El partido está 0-0 entre Alemania y el equipo de Colombia. Colombia-Alemania. Balón que la va descargando, Mina. Panita que toca. La pelota le va a pedir Muñoz. Este va avanzando, le va a pedir desde atrás. Cuadrado, Juan Guillermo, que la tiene. Levanta la mirada, mirando por dónde, tiene que retroceder, prefiere apertura, la pelota la está mirando, la vaca sobre zona torácica, va que venga Lucumí que la tiene, línea aquí del terreno, recordando la pelota, más arriba para Machado que la tiene, Lucu que gana, Lucho Díaz que toca de primera, retrocede de nuevo para Machado le va a pedir, desde atrás retrocediendo para el Parita, que va recogiendo el balón, levanta con su trote tradicional, extraño, raro, poco atlético, poco ortodoxo, y va descargando para que venga, desde atrás Muñoz, que le va a pedir Cuadrado Alvarado que la tiene de nuevo para que venga Mina. Jerry que levanta, mira por donde, a ras de piso, viene Lucumi que va avanzando lentamente, tocando en corto. Machado que le pide primero desde atrás para que venga Arias. Arias que cruza la línea en el terreno, tocando en corto para Machado, Machado para Arias. Arias que levanta, se estaciona, le tiene que retroceder de nuevo. Le va a pedir y va saliendo Lucumi. Lucumi va tocando Mina que le muestra el recorrido. Prefiere para el veterano que balón va por elevación de occidente a oriente. El balón viejo, vía aérea, la vaca desde atrás para que venga Cuadrado, para Muñoz que va retrocediendo. Se le fue muy largo. El balón termina al saque de lateral, reposición de banda, propio terreno, segundo cuarto de cancha donde se defiende Colombia. 40 minutos clavados, marcador 0 Colombia, 0 Alemania, 0 Alemania, 0 Colombia. Partido amistoso, va tocando, es que hay que jugar con equipos de peso, peso, para medirse de verdad. Tocando de nuevo para que venga Colombia, que va saliendo propio terreno, que le va pidiendo Canque, Jordicita, apertura el fútbol de nuevo para que venga el equipo colombiano. Que va, el balón se abre de nuevo, la Alemania también se equivoca, esto termina, delante de la reposición de banda, será a favor del equipo alemán, propio terreno del equipo colombiano, segundo cuarto de cancha, ahora por el sector de occidente, lentamente va caminando Wolf, el de la cabellera rubia, me acuerdo, cuando tenemos el cabello largo, ahora lo que tenemos es entradas y salidas, balón que va largo, la va tocando Adrián Andrea, que va, el balón largo, profundo, viene a recoger el esférico que se queda con el balón, el equipo alemán, va saliendo, levanta la mirada, visión periférica, le viene acompañando para que venga, sale jugando Antonio Rüdiger, esta sexta estación, prefiere tocar más arriba para que venga Gosen. Gosen tiene que, Colombia presiona, Muñoz que lo acompaña, Cuadrado que va presionando arriba para Gosen, este para Antonio Rüdiger, prefiere para que venga Ter Stegen que va a tocar, Wolf que le va a pedir, prefiere tocar más arriba, levanta balón largo, la va midiendo Muñoz, rebota sin propietario, pierna arriba, Mina primero el cabezazo, Muñoz que la queda, tocando más arriba para Fernando Uribe, toca para Cuadrado, Cuadrado entra, último cuarto de cancha, rebata ras de piso, pide una mano, no la concede, no es punible, viene de atrás de nuevo Uribe que tira el centro, segundo sector va Lucho Díaz que corre, recoge la pelota de nuevo, no deja que esta sobrepase, va levantando, engancha hacia adentro, puede ser, le va a pedir desde atrás Machado, prefiere tocar a red de piso, Machado que va, tira impulsando, tira, pero un balazo, el balón viajó de occidente a oriente, no pasó absolutamente nada y este terminó al final al saque de portería, saque de banda ofensivo para el equipo alemán. Vamos a ver. Si eso no es mano, entonces ¿qué es? Dicen que ese tipo de manos es punible o que esté atrás, ¿no? El árbitro de todas maneras dio y el VAR no lo llamó para absolutamente para nada. Pero Jairo, usted recuerda en el partido anterior que tuvimos la oportunidad de, también de transmitir, decíamos que Díaz estaba tirando mucho en punta y eso le quitaba panorama para arrancar. En estos últimos minutos ha venido Arias a trabajar un poquito atrás y Díaz más en punta, lo que hace que Colombia ya esa presión, hombre, sí la mantiene, pero no tiene tanta solvencia como en los primeros minutos. Creo que se comete, desde nuestro punto de vista, porque lo dimos en su instante, en el partido anterior, era un error de interpretación de cómo pararse en la cancha por parte de los jugadores o del técnico, no lo sabemos, pero nuevamente Jairo se comete ese error. No, y la verdad es que Lucho Díaz, como sabemos, viene de una lesión bastante grave, y eso le ha bajado el ritmo, ya no tiene la misma velocidad, la misma gambeta. O sea, no está metiendo miedo y eso es algo que él va a ir ganando con este tipo de hechos. La verdad que cuando él va en punta, el equipo colombiano pierde un poquito de profundidad precisamente por este tipo de situaciones. Y algo que me llama muchísimo la atención, Freddy y compañeros, y es la confianza que el técnico Lorenzo le ha dado a un jugador como Lucumí. Mire que los dos compromisos los ha jugado, mientras que ha variado con Mina y ha variado con el jugador Davison Sánchez. Entonces, le tiene una gran confianza a este jugador Lucumí, que es un jugador muchísimo más joven, no tiene la misma experiencia de los demás, pero es un buen jugador en la saga del equipo colombiano, aunque se ha visto un poco torpe en algunas jugadas. Ese Mina, el descabezado, qué horror. Casi deja ese hombre en cabeza. Estamos caminando sobre 44 minutos. Ahí en su país fabrican una pasta para el dolor de cabeza, viejo. Está detenido el partido, señoras y señores. El árbitro dice que ahora sí, se ponga en movimiento. Le perdonan la amarilla a Mina. Va tocando de nuevo. Eso era. Eso queda, eso más de tarjeta amarilla, qué barbaridad. Tocando de nuevo el equipo alemán que va enganchando hacia adentro, tocando más arriba, sobre calle con medio. Harvey que tira al centro, Vargas al piso, repentiza, se queda con el balón. Era linda la jugada cuando venía Musiala con tremendo pase de Havert y el balón termina en las manos del arquero que repentizó de buena manera, casi en el 45, Freddy. La primera jugada realmente de riesgo de Alemania, Jairo, pero hay que decir por qué siempre manifestamos que el segundo arquero después de Ospina es este señor, es mucha garantía. Un arquero alto difícilmente había podido llegar a ese balón tan complicado, porque el balón viene por debajo de la humanidad del colombiano, de Jerry Mina, que no alcanzó a cerrar. Pero Vargas definitivamente pasan los años y tiene más reflejos. Sí, señor, va Colombia, desde atrás va descargando de nuevo, no alcanza a dominar la pelota Borré. Borré que tiene que devolver, la pelota complicándose desde atrás para que venga. Tea, que va tocando mucho más atrás, reconquista. No sé en qué pedía, tocando más arriba para que venga Musiala, retrocede la pelota para Ter Stegen. Ter Stegen tocando a Antonio, para que venga Antonio, que va saliendo con la pelota, levantando la mirada. Antonio Rudiger que va, este se estaciona tocando en corto, va saliendo, que le pase largo, profundo sobre calle con medio para que venga Gundogan, que tiene que retroceder de nuevo. Tea, que pide, le va a desmarcar. Marcando Gosen por todas las rayas, se le está mostrando. Prefiere tocar de nuevo sobre calle con medio, propio terreno. 45 minutos más. Ya llevamos 41. Cualquier momento, 15 segundos y termina el primer tiempo. Estamos para Eurolatina, para todos nuestros oyentes. Un abrazo muy especial. Balón que la tiene, dominando el esférico, teniendo más arriba. La va midiendo en Colombia. La baja sobre terreno medio para que venga Sané. Este cae. No pide, no cobran la falta, recupera de nuevo para que venga Mina. Mina tocando en corto, el árbitro levantó la mano y dijo, señaló punto medio en los primeros 46 minutos en el partido amistoso entre Colombia y Alemania. Alemania, Colombia. Ya terminó en su primer tiempo este primer capítulo entre Colombia y Alemania. Ya es historia, se van los equipos al camerino a recomponer. Colombia queda en el campo, aquí está Freddy y toda la cúpula para que lleven todas las incidencias de este compromiso para todos nuestros oyentes a través de Eurolatina. Freddy Cortés, la ley, Vicky, Jairo, a través de Eurolatina 107.1, Victoria Gasteiz. En 15 minutos volvemos. Mi amable al Quique Galeano, que estaba en el rato de estos primeros 45 minutos. Dime, Nicky, porque le doy el comentario. Le quiero dar cifras antes de que nos atropelle el tren, que nos quedan 3 minutitos. Remates de Colombia, 4, remates de Alemania, 1. Remates al arco, 2 de Colombia, 1 de Alemania. Posesión del balón, 35% para Colombia, 65% para Alemania. Pases en total, 169 para Colombia, 308 para Alemania. Precisión de los pases, 79% para Colombia, 88% para Alemania. Faltas, 9 faltas para Colombia, 6 para Alemania. Tarjetas amarillas, 2. Profe, esa otra la cuento como tarjeta amarilla. Claro. La de Néstor, que sería su primera tarjeta amarilla en 8 partidos. Bueno, 2 tarjetas amarillas en el partido de hoy para Colombia, 0 tarjetas rojas. Posición adelantada, 1 para Colombia, 1 para Alemania. Y tiros de esquina, 3 para Alemania y 1 para Colombia. 2 minutos, profe. Perfecto, entonces vamos rápidamente. Vamos, permentico, tranquilo. Vamos rápidamente con la promo del fútbol que estamos viviendo. Eso. Un par de nuestros anunciantes. Y empezamos con Jairito a hacer el desglose de estos primeros 45 minutos. Vamos entonces con nuestra publi y ya regresamos. De nuevo, Colombia en acción, enfrentando a un campeón del mundo. Este martes, en el Veltins Arena, Gelsenkirchen, Colombia versus Alemania. Transmisión en vivo desde las 20:30 horas, con el relato de Jorge Quique Galeano. Datos y estadísticas con Nicky Cuervo. Dirección y análisis de Freddy Cortés. La ley del comentario. Eurolatina 107.1, cada día más auténtica, al pie de la jugada. Colombia versus Alemania. Regresamos al partido internacional que estamos viviendo entre la selección de Alemania y la representación de Colombia. Partido que ustedes están viviendo a través de la 107.1 Eurolatina, más radio, más música, más compañía, la verdaderamente auténtica de el País Vasco. Vamos con el análisis de estos primeros 45 minutos. Digamos que es un partido donde Colombia ha mostrado muchísimas cosas buenas. Lo primero que yo quiero ponderar, primero, es el planteamiento por parte del técnico. O sea, no se ha venido a menos ni vino a escondérsele a Alemania, teniendo como referencia lo que es Alemania. Tampoco podemos decir que la ha jugado de tú a tú, pero por lo menos se ha logrado cerrarle las salidas, cerrarle los espacios, teniendo como arma principal lo que es la presión alta, y eso hace que en determinado momento se vea venido a menos una selección alemana que todos conocemos es un equipo supremamente fuerte, que si bien viene en un proceso de transición, porque apenas está haciendo el cambio de aquellos jugadores que fueron importantes en otra época y que ahora apenas están algunos saliendo de lesiones, otros no han regresado, otros después del Mundial renunciaron a seguir con la selección, y eso obliga al técnico a hacer esas variantes. Pero esto no quiere decir que esta sea una emergente, no. Es el equipo que tiene Alemania ahora, el que está disputando las eliminatorias al torneo europeo, y el que pronto, repito, no ha sacado resultados importantes, pero que para nosotros es clave e importante saber que se puede enfrentar de tú a tú con un equipo como esto. Me ha gustado. Colombia parte con cuatro hombres en el fondo, hace un 4-3-3 con muchas variantes, que parte de 1-2, luego hace 1-3 dependiendo de las circunstancias. Importante Arias cuando pudo hacerlo por el costado, lo mismo que Lucho Díaz. Ya cuando Lucho Díaz en la parte final se tira más en punta y Arias un poquito atrás, ya Colombia pierde esa potencia de recuperación en zona propia de Alemania, y hace que Alemania se venga, y producto de ellos incluso un par de remates que por fortuna el arquero obturó y no permitió que fuera el balón al fondo de la red. Pero a mí me ha gustado Colombia, parece un equipo serio, un equipo bien planteado, un equipo que ya conoce más o menos lo que es el funcionamiento, y lo que busca es la mecanización de ciertos movimientos. Jugadores con altísimo nivel que pensábamos que porque no eran titulares en su elenco o que venían de un proceso de recuperación como Jerry Mina iba a ser menos, no, Mina ha estado bien, incluso le ha alcanzado para un par de remates, uno de ellos de golpe de cabeza y otro con pierna derecha, lo que significa que tenemos la recuperación de un hombre que a muchos no les gusta, pero que ha sido importante en la última década de Colombia, es la verdad. Siempre ha estado pendiente del gol, se equivoca muchas veces en el fondo, repito, no es del gusto de todos, pero al final es un jugador que hay que tenerlo como punto de referencia, y creo que en eso Lorenzo no se ha equivocado. Me ha gustado Alemania en el sentido que es un equipo serio, es un equipo que no te regala nada, que le ha costado, pero le ha costado porque Colombia ha intentado reducirle su capacidad individual y colectiva que tiene en el manejo de ciertas circunstancias en el terreno de juego. Pero eso no es problema de Colombia, es un problema del propio Alemania, que se ve maniatado por ese planteamiento. De modo que por eso me gusta el partido, han sido 46 minutos bien jugaditos, no se perdió mucho tiempo, incluso por ahí nos quedó viendo un poquito más el árbitro, pero indudablemente mi estimado Jairo, a mí me ha gustado el planteamiento, la seriedad con que Colombia ha enfrentado el partido, pero algo bien importante, la manera de encarar, respetando al rival, pero no siendo menos que él. Y eso es claro e importante de cara a las eliminatorias. Jairo San Clemente, en la información de Eurolatina, más radio, más música, más compañía, la verdaderamente auténtica del País Vasco. Muchas gracias, Freddy. Realmente comparto con usted mucho de sus apreciaciones. Me parece que ha sido un partido parejo, un partido en el cual ambos equipos han tenido oportunidades, uno por el sistema de juego, digamos el equipo colombiano, que es un equipo más tocador, y otro porque es un equipo más de frente, es un equipo más que busca llegar rápidamente, la transición de defensa-ataque la hace mucho más rápido el equipo alemán. Colombia, afortunadamente, con la presión que está ejerciendo cuando el equipo alemán trata de salir, ha evitado que obviamente el equipo tenga mayores oportunidades de gol. Me preocupa algo en el equipo colombiano, y en los últimos compromisos hemos visto la falta de gol. me preocupa la falta de gol, porque aunque hemos tenido unas escaramuzas, porque no han sido llegadas tan claras, excepto esa de Mina que sacó el arquero, las demás, y bueno, y las dos de Mina, digámoslo así, las escaramuzas que ha tenido el equipo colombiano, y un cabezazo de Borré, me parece que no hemos tenido suficientes oportunidades, no ha habido como ese volante en el medio campo que ponga cara a cara a los delanteros nuestros con el arquero Testeger del equipo alemán. Entonces, eso es una preocupación, y yo me imagino que el técnico debe estar preocupadísimo, y sobre todo mirando qué alternativas le pueden dar para este tipo de situaciones del equipo colombiano. Así que Colombia ha venido haciendo lo que normalmente hace, que es presionar la salida del equipo contrario, jugar en la zona media, tratar de apoderarse del medio campo del equipo teutón, para esa manera empezar a hilvanar las situaciones de ataque que ha venido haciendo el cuadro colombiano. Me preocupa el bajón de Lucho Díaz, obviamente entendemos que viene de una lesión y no está en su 100%, pero es un hombre importante. En esa jugada que se estaba cayendo cuando el equipo colombiano tuvo la oportunidad de atacar, que todos pensamos que era penal a favor del equipo colombiano, fue muy recursivo, fue un jugador que no se quedó simplemente en el piso, sino que desde el suelo sacó la pierna derecha y por poco se anima esa pelota. Fue una oportunidad clara de gol para el cuadro colombiano. Entonces es un hombre que en cualquier momento se puede abrir ese cerrojo que tiene en estos momentos el equipo teutón, y con el cual el cuadro colombiano está tratando de hacer las cosas bien. Colombia me gusta como ha venido jugando, y me parece que si no le ganamos a esta Alemania, que creo que es la Alemania más suavecita, la Alemania más tranquila que hemos enfrentado, va a ser muy difícil otros partidos donde la cosa se ponga un poco más fuerte, donde enfrentemos a rivales de más peso, Freddy. Freddy, continuamos entonces. Recuerdo que estamos por Eurolatina, 107.1. Gracias, Jairito. Correcto, 107.1. Sí, sí. Muy bien. Gracias, Jairito, gracias por tu opinión. Que estábamos justamente analizando, viendo estadísticas, y nos encontramos esa situación. Cuando usted habla de ser tranquilo, pues hombre, repito, es que hay que aprender a hacer la lectura. Si este equipo está en proceso de transición, de modo que sí, pero no podemos ser incoherentes frente a lo que hemos manifestado en otras ocasiones. El resultado para nosotros debe ser un accidente, o sea, no tiene por qué ser importante, no tiene por qué ser pieza fundamental. Ahora, iniciar un proceso o ir ese proceso ganando, pues muchísimo mejor, pero no significa de que tenemos que morirnos si de pronto esto no resulta. Vienen cambios para el segundo tiempo, pero primero está Nicky, que tiene reacciones de la gente en las redes sociales. Sí, señor, impresiones de la gente de lo que se está diciendo el partido. Albert Sánchez dice: cuando Flir haga lo que sabe y la sociedad Goretzka, Havertz, Gundogan esté aceitada, ese mediocampo alemán no lo frenan ni los aliados. Carlos Zapata dice: Colombia 0, Alemania 0. Colombia ha hecho un mejor primer tiempo construyendo las mejores posibilidades de gol con Mina, Díaz y Borré, pero además muy aplicado en marca, jugando un partido intenso y con fluido ataque tras recuperar la pelota. Buenas sensaciones. Blas Díaz dice: lo frustrante de Alemania es que parece que Hans Flick ha probado algo distinto en cada partido y no le está saliendo nada como espera. El Chiringuito dice: llegamos al descanso sin goles en el amistoso por ahora. Telemundo dice: termina el primer tiempo 0-0 Beltinz Arena. Ricardo Torres dice: es innegable que en cada partido que le vemos a esta selección Colombia se note el trabajo de Néstor Lorenzo. Equipo sólido, con una presión admirable y buena comunión entre sus piezas, pero como siempre hay detractores según sus propios intereses. Algunas de las impresiones en Twitter acerca del partido Alemania-Colombia. Perfecto, vamos a revisar, Nicky, ahí los cambios, porque vi un cambio en el equipo alemán. Vamos a registrarlo porque ya se viene Don Quique Galeano para el relato del segundo tiempo. ¿Alcanzamos a ver el cambio? Voy a revisar, profe. Vale, perfecto. Entonces aquí está el Quique Galeano relatando el segundo tiempo. Alemania 0, Colombia 0. A través de Eurolatina 107.1, la verdaderamente auténtica del País Vasco. Quique. Aquí estamos para todos nuestros oyentes. Ya estamos, el árbitro. Él levantó la mano, dijo que en profe, la segunda Alemania parte se va el número del fútbol ya arrancó. Dímelo, profe, necesitamos los cambios. Alemania, dígamelo. Se va el número 25, entra el número 13. Benjamín. Entró Benjamín. Llamémoslo Benjamín para que no nos compliquemos la vida, ¿sí o qué? Aquí va, se fue Wolf. Va tocando de nuevo por cambios para el equipo colombiano. ¿Hay cambios para el equipo colombiano? ¿Cómo? Hasta ahora no. Ok. Espere, voy a revisar. Vamos, Kike. Ok. Muy bien, aquí la tiene, el Parita, pidiendo la pelota más arriba para que venga Muñoz. Muñoz que la tiene, el equipo colombiano que va saliendo con el esférico, mirando por dónde pueden salir, controlando la pelota. De atrás para que venga Lucumí, ahora juega por el otro sector, va tocando más arriba, Colombia que va descargando sobre calle con medio, le va pidiendo más arriba para que se va mostrando Arias. Pasa en corto para Lerma, toca por el otro sector, le pide Cuadrado. Descarga de nuevo el equipo colombiano en retroceso, propio terreno, le pide Lucumí mucho más atrás para que venga Camilo Vargas. Camilo que la tiene casi en el punto penal, recostado sobre el sector de Oriente, camina, levanta la mirada, va tocando pase largo, profundo, largo, Lucho, que quería primero desde atrás, Antonio, que va reconquistando, ya la toca Benjamín al piso, falta, se va a cobrar cuando lo presionaba Arias, y se va a poner en movimiento para el equipo colombiano. Estamos caminando apenas sobre 2 minutos del segundo tiempo, de los segundos 45 minutos, dímelo. Bueno, le confirmo, entonces se fue Wolf, número 25, ingresó Benjamín Heinrich. El número 13. En Colombia no hay cambios. Se mantiene igual. Posiciones. Muchas gracias. De Alemania 4-3-3 y Colombia 4-2-2-2. Pero no se deje fiar de eso, porque en la cancha se muestra otra cosa. No le hagas caso a los Carlos. A esos sabios, porque uno tiene que, lo que ve, ahí está, sí, sacó la espuma de afeitar el árbitro, seguramente en el primer tiempo no la tenía en la mano, y ahora sí señaló, punto, donde se va a cobrar la falta, calienta todo, el camerino, dígamelo. No, calienta hasta Hitler, todo el mundo está calentando en Alemania. Sí. Le recomiendo que no, deje de escuchar y mire más la pantalla. El equipo alemán está jugando con un 3 definido. La pelota va a pasar por encima del jugador Muñoz Cuadrado, que va reventando, tira al área. Punto penal, va pasado, primer cabezazo, iba cruzado Muñoz. Iba al piso, se jugó la vida. El equipo alemán y salvó, señoras y señores. Gosen, aquí casi nos ahogó el grito del gol y nos iba a poner a gozar cuando apareció Gosen y envió el balón al tiro de esquina. Será para Colombia, hoy fuera de lugar. ¿Qué es lo que están mostrando en esta jugada al final? Mirar si es el tiro o no. Al final había una fuera de lugar, regla 11. Se pone el movimiento. Si usted no sabe qué regla 11 es, fuera de lugar, posición irreglamentaria, adelantado, mijo. Tocando la pelota de nuevo para que venga el equipo alemán que va saliendo. Benjamín que ya la tocó, tocando más arriba. Va teniendo para que venga Sané, que va controlando el esférico, diagonal hacia adentro. Filtra entre líneas, rompe. Va llegando Gosen. Gosen que gana, rompe, tira arriba. Parecía desde atrás. Hansen hace un paréntesis. Viene el 8. Lucho Díaz que engancha, está recibiendo el balón muy atrás Lucho, y esa no es su posición natural. La tiene, la sostiene, saca un jugador dos veces, tiene que retroceder de nuevo. Ya el equipo alemán se acomoda en su campo. La tiene Camilo Vargas, que va tocando en corto. La tiene el Parita, que va tocando más arriba, tocando, va descargando el fútbol para que venga el equipo colombiano, que va saliendo la pelota más arriba para que venga controlando Arias que la tiene, que la sostiene para Lucho, que ahora juega por otro sector, tocando en corto, retrocede Colombia, primer sector, tocando para Mina. El Parita le va a pedir Muñoz a red de piso, le va mostrando el recorrido que ya la recepciona, tocando más arriba, va tirando el largo, profundo, pero no llega desde atrás cuando quería Borre. El balón tiene que venir a retroceso para Ter Stegen que levante un globillo largo, profundo. Viene el equipo alemán que va retrocediendo, Benjamín que levanta la pelota larga, profunda, gana de nuevo, tocando en corto, hay falta, regla 12. El árbitro dijo que no, que no es punible. Ahora Lucho Díaz que juega sobre callejón medio, va repartiendo la pelota, tirando arriba para que venga Uribe para Lerma que quería, gana Colombia, Alemania que reconquista, el Panita que gana menguante del campamento sur, donde se defiende el equipo alemán, tocando para Cuadrado sobre línea, que dio el campo, tocando arriba, calle con medio, Muñoz que va entre líneas, rumpe el balón, termina, tiro de esquina para Colombia, el piso Gosen. Es el tercero del partido que hace la selección alemana, es el cuarto del compromiso, pero sabe otra cosa, me ha gustado que para la etapa complementaria han lanzado mucho más al lateral del costado derecho para enredarle la vida a Gotzen, que es prácticamente el que en dos ocasiones ha salvado el esférico. Cuadrado con pierna derecha, relata el Quique Galeano. Viene el primero de Colombia. Ya estoy que me narra el primero, ya estoy caliente. La tiene Cuadrado tocando para el Loncho, que Loncho que la tiene, Loncho que engancha tocando arriba, Borre que filtra, se la tiró muy negada, muy cuadrada. Se la tiró muy cuadrada, el balón se fue larga, Loncho no alcanzó a controlar, vuelve a recomponer, a ponerse en movimiento en su área. Va a sacar el equipo alemán, Ter Stegen, en el área chica, el balón va a tocando en corto, la pelota porque venga, Trianca va la pedindo, detándola para que Antonio Rudiger, que le va a pedir por el otro sector, que va manejando el equipo alemán. Lentamente Ter Stegen sale desde su cabaña. Menguante, propio terreno, Menguante Sur, que va levantando el balón largo, rebota sin propietario, tiene que salir Camilo, el balón de arco a arco, toca de nuevo para que venga, se complica, este hombre se ha complicado Machado dos veces de la forma más boba. No, es que le hasta, falta un... oiga, Quique, hasta eso se parece a Miñía, es a torpe Miñía, con sí, la pelota, es torpe. Uno veía que podía salir rápido, pero cuando tenía el balón fácil, creaba tiros de esquina, hacía faltas de todo, bueno. Hasta en eso se parece. Va a reanudar la gente de Alemania en minuto 6 de la etapa complementaria. Hay que verlo bailando salsa choque, a ver. El balón lo tiene de nuevo retrocediendo. Y ahí sí, mejor dicho, apague y vámonos. Y eso que hizo gol en Brasil. Miñía va tocando desde atrás para que venga a salir el equipo alemán en propio terreno. Va saliendo Ter Stegen totalmente de amarillo. Su uniforme es como el que tira la piedra y se esconde. Inmediatamente retrocede por si pierde Alemania. Precisamente ahí ganó Colombia y obliga a que esta termine de lateral, reposición de banda. Muy joven el jugador Musiala. Descarga, ¿se acuerda? Rugen, todos esos nombres alemanes brillan por su ausencia en esta nómina. Matthews y más. Aquí da pelota de nuevo. La tiene Colombia, tocando para el pianista. Panita que va, Mina que la tiene. Jerry que levanta. Visión periférica, tocando en corto. Para que venga Luco. Luco Mi que va descargando. Línea que huye del terreno, brindando la pelota, tocando más arriba. Uribe no alcanza a controlar de nuevo. Sí. Va al cuadrado, Juan Guillermo, cruza el balón largo, a nadie se alcanza a controlar desde atrás para que venga a sacar, remate a ras de piso, el balón se va desviado cuando quería desde atrás, Machado, el balón termina a la lateral cuando rebotaba en el jugador alemán. Hablamos de Benjamín, saludamos a Benjamín Cuello. La pelota la tira desde atrás para que venga a salir Colombia, que va jugando Lucho Díaz, que recibe un segundo cuarto de cancha, recostado sobre Oriente, tocando en corto para que venga Arias para Lucho tocando más arriba, Lerma que se toca la pelota de nuevo para que venga el Machado, que se junte con la pelota, el hombre cae, será falta, el árbitro dijo, no, tus árbitros hasta que no vean sangre no pitan. Va tocando Arias que gana, pero cayó, él le ganó el hombre de color uva a Benjamín, que también es de medio uva, y el balón quedó en el piso. Señoras y señores, será a favor, regla 12, carga violenta, tiro libre, será a favor del equipo alemán, propio terreno, segundo y cuarto de cancha cuando se va a detener el partido. Señoras y señores, estamos caminando sobre 8 minutos en camino del 9, marcador, 0 Alemania, 0 Colombia, 0 Colombia, 0 Alemania. La pregunta, va a ganar otra vez, gana Colombia, Borre que la tiene, Borre que engancha, mira, tiene que retroceder. Machado toca sobre calle con medio, Lerma que va tocando, apertura del fútbol por otro costado, lo está esperando Cuadrado, este la baja con pierna derecha, así mismo se engancha, mira, prepara el centro, va templado al área, ¡Lucho! Este que levanta la mirada, cruza Lucho Díaz, el guajiro que va en busca del balón, sale la fuerza aérea colombiana, Aires Teutones, y el impacta con el parietal inatacable para Ter Stegen, y el balón se va al fondo de la red. 9 minutos en camino del 10 de la primera parte. Colombia gana, Alemania pierde. Colombia 1, Alemania 0. ¡Qué golazo, Colombia! ¡Qué golazo! Hay que decir que aquí se suman muchos factores. El primero, la famosa presión que hablábamos el primer tiempo. Va Borré, que es el primer atacante de Colombia y que por norma tiene que ser el primer defensor que tiene. Presiona, recupera el balón, la juega sobre Machado. Machado hacia Lerma y Lerma sin mirar, pero con mecanización de movimientos, hace un cambio de frente donde aparece Cuadrado totalmente solo y la levanta a espalda de los centrales de Alemania, muy bien ubicado Díaz, y este gol lo hemos visto varias veces con el equipo inglés, de modo que ya la tiene prácticamente patentada el Guajiro, y se va el balón al fondo de la red, producto de qué, de un equipo ordenado, de un equipo que sabe cómo presionar arriba, un equipo, mi estimado Jairo, que no solamente tiene el control del esférico, sino que hace excelente circulación del mismo para crear espacios, y creo que ese es producto justamente de lo que ha diseñado el técnico, y era justo, hombre, cualquiera podría hacerlo, pero Colombia había hecho mucho más en el primer tiempo y recibe en el inicio de la etapa complementaria ese premio, ese triunfo parcial 1-0 frente a la representación de Alemania. Jairo San Clemente, la información del equipo de primera que tenemos aquí en Eurolatina. Tocó Colombia y la pelota al fondo. Realmente un balón de derecha a izquierda hizo circular la pelota de un costado al otro, centro preciso de Cuadrado, y se encuentra con el Guajiro en ese golpe de cabeza. Habíamos dicho que el Guajiro no estaba jugando muy bien, pero que era un hombre que había que tenerlo ahí, porque en cualquier momento se le abre la portería a este jugador, y es importante para nuestra selección que retome la confianza, que Colombia tenga la confianza de que va ganando un compromiso frente a un equipo difícil, y que las cosas le salgan bien a este equipo. Realmente un golazo, una jugada muy importante para el equipo colombiano, y bueno, vamos ganando 1-0 en este compromiso, todo por Eurolatina 107.1, sí señor. Muy bien, gana Colombia, qué bueno. Señoras y señores, que va saliendo el equipo alemán. Gana Colombia. Y vendrán más, seguramente, en este segundo tiempo. Ojalá todos de Colombia. El balón está de lateral, reposición de banda. Se equivocó el arquero alemán. El arquero alemán que va tocando, señoras y señores, Colombia. Muñoz que saca, le pide desde atrás para que venga Uribe tocando Cuadrado, le va descargando más arriba, la pide Muñoz. Muñoz que va manejando la pelota para Lucho tocando, la bajó en el pecho, en el segundo por encima del palo, se lo comió Arias. Se lo comió, se atragantó, llegó con tiempo, distancia para rematar, y en esta se la perdió totalmente solo, se asustó el hombre Freddy. Pero decir nuevamente que esa presión que hace Colombia, definitivamente, o no digo que Alemania no lo haya asimilado, porque es un equipo que maneja muchas variantes, simplemente que con velocidad le están ganando. Y se me quedaba algo en el gol: la manera de romper la presión que hace el rival es justamente los cambios de frente, tener firmeza, incluso sin mirar a quién, simplemente cambiarle, porque sabe que por la mecánica de fútbol y de funcionamiento va a llegar un compañero en esta oportunidad, Cuadrado. Esa presión se rompe así. Vamos a ver cómo nos pinta esta parte final de este compromiso, cuando Colombia tuvo la opción para el segundo. Ahora hay tiro de esquina para los alemanes, creo. El balón se va al tiro. Será tiro de esquina para el equipo alemán. Es el quinto del partido, el cuarto que van a levantar los alemanes, y este Havertz, este jugador actúa en el fútbol inglés, ¿no? Havertz, en el fútbol inglés, y es un jugador supremamente importante. No, mire, dieron saque de arco, para que vea que a veces se equivoca el barbucho para nosotros. Sí, señor, aquí el balón está detenido, señoras y sí, señores, se va a poner en movimiento, sale Colombia, la tiene Jerry Mina, mira que va saliendo la pelota, va descargando, mirando por dónde, tocando para que venga a salir Colombia con Luco que va descargando, apertura el fútbol de nuevo por el otro soltador, donde está esperando Muñoz, que barra de piso, va tocando más arriba, para que venga a salir Lerma que pinta la pelota, le levanta en la banderola, había posición fuera de lugar, regla 11, a favor del equipo alemán, cuando Lucho y Cuadrado los tienen enloquecidos, aquí Cuadrado, se está jugando el partido, cuando Cuadra, muchos lo veían ya listo, pensionado, y mire, está jugando como en los mejores tiempos, tiene enloquecidos a los teutones, va tocando la pelota de nuevo, los amigos de la cerveza y la hamburguesa, la tocando la pelota de nuevo, tocando más arriba, la toma descargando, pierde la pelota cuando gana otra vez el equipo Colombia con Musala, Colombia que presiona arriba, Cuadrado que va rebotando, gana de nuevo, va ganando el balón, zona toda chica, vamos, que va tirando más arriba, gana de nuevo, para que venga el equipo Londoban, que desapareció del partido, tiene que retroceder para Menga. Benjamín que va girando, tiene que retroceder muy atrás para que venga Antonio Rüdiger. Rüdiger tocando en corto para que venga Idiatastria, que va descargando, avanzando con el esférico. Rüdiger que cruza la línea, que el terreno va avanzando de nuevo, tocando el equipo alemán, mirando por donde puede tocar para Gosen. Gosen muchísimo más atrás. Ahora para Tria que va, línea que divide el campo, callejón medio, avanza terreno propio del equipo colombiano. Ahora apertura para que venga de atrás Sané, que le va a pedir Benjamín también, interviene en la jugada, toca el equipo alemán, Colombia se repliega, espera a ver con quién sale al contragolpe. Qué mazazo para el equipo alemán, tocando arriba para Gosen. Gosen que va avanzando, la pelota tocando a red de piso, la pelota desde atrás para que venga Gosen, que te retrocede de nuevo más arriba para Antonio Rüdiger. Rüdiger de nuevo tocando más arriba, cante para Antonio. Antonio que va, Antonio que la tiene, parece latino pero no, es alemán, y es de apellido Rüdiger, que tiene el balón. Camisa número 2, es el que tiene el balón de nuevo, mirando toda Alemania, propio terreno del equipo colombiano, faltaría solamente Ter Stegen, tocando a red de piso para que venga a salir, mirando por dónde puede descargar. Musila tiene que retroceder de nuevo para Rüdiger, que ahora juega, levanta el balón largo, profundo, gana Colombia, tocando arriba, desde atrás Lerma, que rechaza el balón, rebota sin propietario, aparece el capitán, Gundogan que tiene, retrocede de nuevo, aparece el fútbol, de nuevo para Antonio, Antonio que va tocando para su compañero de saga, que va tirando ya, trata de nuevo para que venga, Gundogan tira más arriba, Can que le pide, Gosek que pide, de nuevo se va juntando, avanza, adelanta línea Gosen, Gosen que tiene la pelota, interviene en la jugada, va enganchando hacia adentro, peligroso, gana Colombia, ojo que lo tienen con todo, con Gundogan que remata, el balón queda ahí, va y que viene, tira arriba, Gosen remata al piso, aparece el colombiano y envía el balón al tiro de esquina, presiona Alemania, se fue con todo, hay tiro de esquina para el equipo alemán. Es el sexto del partido, quinto para Alemania, pero hay que decir algo, que si bien se ha ido con toda la selección de Alemania, Colombia recula y hace una doble línea de cuatro para evitar la salida de los laterales y el arribo de los hombres desde zona media para evitar sorpresas. Ojo con Alemania. Ya se cobra el balón, va por encima. Había falta en el área chica donde se defiende Colombia. Cuando caía, se prepara otro jugador del equipo teutón para ingresar. Comenzaron a meter la pesada. Se prepara para ingresar para el equipo alemán con el dorsal número 9. Estará listo, señoras y señores. En cualquier momento se vendrá. El partido se emocionante. Hablamos precisamente con el número 9. Ya lo identificamos rápidamente. Nuestro, aquí dice Niklas Füllkrug, que se prepara para ingresar, Freddy. Oiga, hay que decir que estamos viendo aquí la repetición del gol. Efectivamente, la primera presión vale por que viene de un hombre en la parte delantera, y segundo, impecable la manera como maneja los tiempos para golpear el balón Díaz y meterla al fondo de la red. Definitivamente un hombre que ha aprendido mucho, todos sabíamos que sabía, pero que sabía bastante con el balón, pero el hecho de estar en el fútbol inglés ya le da otras alternativas que de pronto en el fútbol suramericano no se dan, como es el buen posicionamiento, la velocidad para tratar de definir, manejar los tiempos en el momento de levantarse para golpear con la cabeza. Todo esto se aprende participando en la élite, y eso es lo que ha logrado Colombia con esta gente, y es que la élite le está dando argumentos a la condición natural que tienen nuestros jugadores, por eso tanta mejoría. Ojo que sigue presionando Alemania, pero Colombia está relativamente tranquilo. Se prepara Nicolás, va tocando de nuevo para que venga, saque de lateral, el árbitro detiene el partido, Muñoz se sale de casillas, se está cambio. Descompuesto. Sí señor, dígamelo. ¿Y qué? ¿Se prepara cambio en el equipo de Alemania? Sí, ¿quién? Ya le digo. El número 9, Nicolás. Nicolás. Nicolás. Oye, Nicolás. Nicolás Fulgen. No, Nicolás. No los compliquemos. Eso es que Nicolás. ¿Qué? Ella, Nicolás. No, Nicolás. Ay, Nico, es más fácil. Sí, Nico, se prepara. Nicolás. No lo vayan a confundir con Nicky, ¿no? Ojo, con no, Nicky no, Nico. Nicky no, ni con tierra, mano. No. Qué horror. Déjelo quieto. El balón se va a poner. Se va a cobrar Gundogan frente a la pelota. El hombre se va impulsando, va cerrado a primer palo. Aparece de atrás rechazando Muñoz, que toca la pelota de nuevo. Le queda mitad de camino para Arias. John Arias que va tirando arriba en retroceso para que venga Ter Stegen, que es el único jugador. Todo toda la parcela para el hombre. Sale segundo cuarto de cancha. Colombia espera. Balón a ras de piso para que venga Rüdiger. Rüdiger tocando en corto. La pelota para Gosen. Gosen que va retrocediendo. La pelota de nuevo para Can. Musala que le pide. Prefiere apertura del fútbol para que venga a salir jugando con ese balón. Tirando más arriba. Descarga. Va saliendo Alemania que va actizando desde atrás. Tira largo, profundo. El balón rebota cuando iba Benjamín. Y el balón termina de lateral. Mire usted qué belleza. Y el balón, aprendamos a hablar teutón y nos va bien. Tocando el balón, tocando de taquito, descarga el esférico, va ganando Colombia. Descarga, gana, sale jugando de nuevo para que venga. Borre que pide, mira por el otro costado. Lucho Díaz, arranconazo, toca más arriba. Arias que tiene, John que la tiene. John, apertura el fútbol. Cuadrado que recepciona, aquí ya la midió. El hombre va a sacar remate a Rade. No, se equivocó en el pase cuando Arias también se le quitó. Y hasta terminó el saque de portería a favor del equipo de Alemania. Se preparan los cambios. Oiga, esta jugada no salió bien en el contraataque de Colombia porque se equivocó Cuadrado, pero al tener más espacio, tanto Arias como Díaz pueden destrozar la zona defensiva de Alemania, que por naturaleza son mucho más pesados que los livianitos colombianos. Entonces, el hecho que ellos se lancen prácticamente sobre la zona de Colombia, buscando la paridad, buscando marcar diferencia, hace que se queden espacios y que puedan ser bien aprovechados. Ahí va a ser importante los hombres como Arias, que tiene velocidad, Díaz, que tiene velocidad, pero también quienes gestionan desde la zona de recuperación para tener claridad, para romper la zona, aprovechar esos espacios y que Colombia genere el fútbol. Ojo, repito, porque puede ser peligrosísimo en el contraataque de Colombia si tiene mayor precisión. Se hace el cambio, lo registramos, mi estimado Nicky, no se vaya a morder la lengua. No, ahí estamos. Niklas Fulkerk, número 9. ¿Y quién se retiró? Espere que no lo he visto todavía. ya le ayudamos, ya le ayudamos. Se fue Can. Ok. Vale. Ekan, Niklas, número 23. El barbadito. Exacto. Ok. Bueno, ahí está el cambio. Entra 9 y se va el 23. Ahí okay, está. Efectivamente. Y Colombia que va presionando, gana desde atrás propio terreno desde el conquista. Mina que va avanzando con el balón, tocando más arriba, tocando por ese costado. Intentaba salir por repase largo, profundo, se equivoca a Lucho Díaz. Y vuelve otra vez, reinsisto, Freddy. Lucho está marcando un recorrido demasiado largo. Va saliendo Gosen que la va cruzando, tira arriba el balón, se cierra y termina el saque de portería. Alemania 0, Colombia 1. 22 minutos, ya llegamos a la línea, a la mitad. Faltan, señoras y señores, medio tiempo para que termine este partido. Y en los 45, a esperar el tiempo de repo, no se ha perdido. Juego limpio hasta ahora. Va tocando lentamente el equipo colombiano que va a sacar Mina, que ya está acostumbrado a sacar de esta manera en el fútbol alemán. Ha aprendido. El árbitro le señala y dice: ¡Listo, migrone! ¿Eh? En el fútbol inglés. En el fútbol inglés, el fútbol europeo. Pasó por Barcelona, cobró un penal, bailó y se fue. Va tocando y cobró, por supuesto. Balón que va por elevación. Dígamelo. Este Fulkerk tiene 7 goles en la selección, en la juega con él. ¿En cuántos partidos, joven? La tiene de atrás para que venga desde atrás el jugador Lucho Díaz, tocando en corto. Lerma que le pide, tocando más arriba para Borre. Apertura el fútbol de nuevo, el fútbol colombiano. Muñoz para Cuadrado. Cuadrado la pide, incursión. Muñoz entra al área, se lo llevó a todo el mundo, va cruzando. Uy, eso es falta. Se lo llevó por delante este hombre, qué barbaridad. Rüdiger, yo veo la sombra de ese man y salgo corriendo. El balón tocando de nuevo. Si no pudo Haaland lo vi y se escondió. ¿Te imaginas el pobre Muñoz? No, imagínate yo. Magos en que cruza al piso, mira. Uy, se abrió mucho Mina. Se resiente. Lentamente se toma la rodilla. Y el partido se detiene. Clarísima. Clarísima. Y quedó en el piso Cuadrado. El alemán dice que no pasó nada. Y Gosen quedó tristongo porque no le cuajó en esta, pero Colombia se salvó en una llegada rapidísima del equipo teutón. Hay que decir que, mi estimado Jairo, indudablemente hay que pensar que le hacen falta Müller, todos estos jugadores que renunciaron a la selección después del Mundial, y ese cambio generacional parece no estaba muy bien cubierto o no lo esperaban tan pronto, porque hay cierta diferencia. Son buenos jugadores, ¿eh? Pero hay diferencia no solamente en la condición técnica y en el manejar bien el balón, sino también esa berraquera, esas ganas, ese deseo que uno veía siempre en la selección alemana. Sí, la verdad, lo que habíamos dicho hace un rato, equipo alemán, como siempre, pues, aguerrido, fuerte en cuanto a contextura, en cuanto al estilo de juego, pero es una de las Alemanias muy discretas. Esta Alemania no es cualquiera de las otras que hemos enfrentado. Sin embargo, pues Colombia está haciendo las cosas muy bien dentro de este compromiso. Me parece que ya es hora que vaya moviendo un poquitico el partido y algunos jugadores del cuadro colombiano. Me parece que uno de los candidatos para mí a salir sería Arias, y esperemos a ver qué pasa con el jugador Mina frente al golpe, la lesión que tiene en estos momentos. Mina ya se levantó, el que quedó en el piso fue Cuadrado, dímelo. Fulcrook ha jugado 8 partidos con la selección, 7 goles. Ah, sí, cójale cuidado a eso. Brasil tiene 1, Senegal por el otro partido, Senegal amistoso, tiene 1, le empatan a Brasil. La cariñiña se prepara a cambio por Colombia, todavía no. Se mira todo el mundo, está partido detenido, no, descompuesto. Pero sí, de acuerdo con Mario, sería bueno darle un poco de descanso, sobre todo oxígeno, porque han golpeado a algunos y hay que mantenerse firme a la hora de mantener la figura. Y obviamente el gasto físico de algunos ya empieza a notarse cuando le bajamos por ahí, que escucho algo que se me está filtrando. Sí, señor, tranquilo. They Christy, no Warren, dicen por allá. El balón está detenido, señoras y señores. Ahora ya se pone el movimiento. Ahora sí tenemos mejor señal. Fulga, me estaba matando los hijos. Ve los ojos. Toca. Ah. Que lo dejé ahí. Sí. Aquí la pelota de nuevo. No, la pasé al HD y ahora sí veo en 3D. El balón tocando de nuevo para que venga. Mire usted, Rüdiger, Antonio que la tiene, tocando para Gosen. Gosen que cruza la línea, que el terreno. Segundo cuarto de cancha, tira arriba. Mira, la va midiendo Muñoz, que viene el retroceso. Este se queda con el balón. Viene el equipo alemán. Se lo llevó por delante. Es falta y es tarjeta precisamente a Niklas. Y ahí la miraron. La señalamos y tarjeta amarilla para el equipo alemán. Registe la día, el recién ingresado vino y nos acudió. El auténtico Panzer alemán, ¿yo? Gordito y todo, pero es un camión. Se llevó al lateral del sector derecho de Colombia. Y Fulcur, número 9, Yellow Card, como dirían por ahí, tarjeta amarilla. Bueno, la apuntamos. Apúntele, ¿cuántas llevamos ya? Creo que vamos a 5. Ya, a ver, amarillas. Una para Colombia, una para Alemania, según mi último registro. Ah, no, espere, me he equivocado. 2 para Colombia, 1 para Alemania. Tiene, mire, Lerma por Colombia. También tiene Neklatz. Yo tengo 2 registrado, 2 nomás hasta ahora. La del profe. Néstor. Ah, la del técnico. La del indisciplinado técnico. Sí, señor, ahí está, 3. La pelota la tiene Muñoz, que la tiene desde atrás para que venga desde atrás el equipo, precisamente Colombia, que quería presionar área grande. Cae el jugador alemán cuando quería Borré, Santos Borré. Oiga, y el balón está detenido. Dímelo. Este Borré sí tiene ánimo, ¿no? De que a presionar y echársele encima a Rüdiger, tan optimista. Sí. Oh, que os deje negro, se ponga de mal genio, no me diga más. Lo persigue y tenga, lo saca. Cambio obligado. El balón tocando, la pelota. Oiga, de nuevo. Otro duelo también es entre Sané y Cuadrado, ¿no? Sí. Pero es que Cuadrado lo ha hecho ver muy mal, ¿eh? Le ha hecho 2. Mira, está ahí, falta. Ahora sí el equipo alemán se amarilla. Puso serio. Y hay otra tarjeta amarilla para Benja. Cámara, sea número 13. El número 13, sacaron la peinilla. Sacaron la peinilla y le dieron con todo, ¿yo? Al hombre lateral zurdo de la selección Colombia. Pero bueno, poco a poco, se va sintiendo la presión de saber que se está perdiendo en casa. Y eso no se lo perdona absolutamente nadie. Ellos tienen que poner un poquito más y ya. Con el fútbol no están como haciéndolo bien, entonces ahora viene con la pierna fuerte. Eso sí, es donde el árbitro tiene que ser serio, y si hay que sacar 2 o 3 amarillas más y una roja, hágale, hermano, que para eso estamos. Sí, señor, registramos la tarjeta amarilla para el jugador alemán a esta altura del minuto 29 con el dorsal número 13. ¿Se quedó dormido? Nicky, aquí estamos, profe. Es que Nicky Roncancio, apellido Roncancio. Registramos la tarjeta amarilla para el equipo alemán. Oye, él cree que está con los lentos del sábado. No, para Benjamin Hendrich. Muy bien, ahí estamos. Aquí es otro cantar, mijito. El balón lo tiene el equipo alemán, que va descargando de nuevo para Rüdiger. Rüdiger para que venga desde atrás. Ter Stegen, André, que va descargando de nuevo. Rüdiger, que va saliendo, levanta la mirada, va a tocar en corto para Gosen, que va tocando más arriba, la va pidiendo Gundogan. Gundogan retrocede de nuevo para que venga Rüdiger. Este le retrocede, la pelota ras de piso. Gundogan, que tiene la pelota, el capitán del equipo alemán, levanta la mirada lentamente, calientando jugadores del equipo colombiano. Ya se lo vamos a registrar para que venga usted preparado con el número 5, con el número 5. Barrios, se prepara Barrios y va desde atrás de nuevo. Borre que va, Muñoz que le pide por derecha, va a preparar centro a ras de... Uy, a nadie. Qué pena, Dios mío. Aquí se preparan dos jugadores. ¿Qué? Ahí no entendí, Freddy. No la entendí. Si Borré es delantero, ¿por qué no buscó el remate y pegarle al arco? No, cualquier otra cosa menos lo que hizo, porque lo que hizo fue un par de ladrillazos, porque no llegó absolutamente a darle. Ni Arias, qué rápido. Y llegaba al otro costado, alcanzó a ese cierre. Son oportunidades que no se pueden perder, porque repito, esta gente empieza a meterle un poquito más, porque saber que perder de local, aunque sea un partido amistoso, esta gente no lo permite. Vienen los dos cambios de Colombia, vamos a registrarlo. Entra Barrio, número 5, se marcha el número 16. Y el otro Lerma, cambio, se va Lerma, y va a sacar al número 19, a Santos Borré. Y va a entrar el número 18. Hay Mosquera blanco, hay Mosquera negro. Mosquera. 18 es Mateo Casierra. Mateo Casierra, el hombre que hizo el gol. Ah, el 18 es Mateo Casierra. Es que tengo dos ahí, claro. Dos 18 en la nómina. Ya. Oiga, vamos a ver, aquí hay prácticamente de. El cambio de hombre por hombre. Se prepara el capitán Kimmich de Alemania. Número 6. Vamos a ver los cambios de Alemania también rápidamente. Kimmich, este de Ecuador también dice que lo quiere el Barcelona. Lo que ha hecho el equipo del Bayern Müller es que qué atrevimiento pensar en él. Así dijo principalmente el director deportivo, como si no pudiera competir. Que le parecía un atrevimiento que el Barcelona estuviera pensando en llevarse a Kimmich. Y el otro que veo por ahí, a ver, para que lo vaya buscando, mi estimado Nick, es el número 17 de la selección alemana. El 17 es Julian Brandt. Ahí está. ¿Y Kimmich qué número tiene? 6. Kimmich el número 6. Yo soy Kimmich. Todavía no vienen los cambios, simplemente lo estamos registrando para que usted los tenga ahí cuando queda Díaz golpeado, se chocó con Mateo Casillas. Ataca Alemania, relata el Quique Galeano. Aquí el equipo alemán que va tocando la pelota de nuevo para que venga Niklata, León, Gorek, que ahora cambio de perfil, tocando por el otro sector, lo tiene el equipo alemán, Gosen que gana otra vez el equipo colombiano, que rompe sobre el propio terreno, tocando Uribe tocando más arriba, la pidiendo Cuadrado, Uribe que va descargando, a Cuadrado que ya la tiene, Mateos también que va descargando arriba, Barrios que le pedía, pero cae el jugador colombiano y este árbitro saca las tarjetas a medio kilómetro. Y hay otra falta, señoras y señores, y se preparan los cambios para el equipo alemán también. Vi por ahí el número 17, Julian Brandt. Se va Gundogan, número 21, y se va número 7. El muchachito este, el más peladito de todos. Se va en la selección alemana. Havertz. Sí, señor, ahí está. Los cambios en Alemania. Ahora, con lo de Colombia, se pierde un poquito de salida porque indudablemente Lerma no solamente es un hombre que quita muy bien el balón, sino que tiene más solvencia para salir. Con el hombre que acaba de ingresar, Barrios, se tiene más potencia en la recuperación, pero menos calidad en la salida. Ojo con el contraataque de Colombia. Va Colombia, ya vamos a registrar el otro cambio. Me falta uno. Ya entró Brand. Falta Kimmich. Tocando arriba, pase largo. Viene el arquero. ¡Ay, que hay mano! ¡Hay penal, señoras y señores! ¡Hay penal! ¡Y es penal para Colombia, señoras y señores! Y esto va a ser el acabose. Colombia le ganará a Alemania a la altura del minuto 34. ¡Uy! Eso es doble mano. Dos penales, como sería en básquet. básquetbol. Y el balón termina, las señoras y señores. ¿Quién cobrará? ¿Quién lo cobrará? Me imagino que Lucho Díaz Ocasierra. Oiga, acaba de ingresar Kimmich, el capitán, y metió la mano. Este sí metió la mano en el partido. ¿Y este hombre entró por quién, ve? Kimmich entró por Gundogan. ¿Y Brandt? Por Havertz. Por Havertz. El número 7. Por el número 7. Se fueron el 7 y el 21. Entonces el equipo se recompuso y entonces puso a Nikla adelante, me imagino. Y Kimmich haciendo la línea de volantes, ¿no? Me sí, imagino yo, en lo que le aprendí a Freddy, pues. Es un volante de recuperación. Va a ser Cuadrado, va a impactar el capitán de Colombia. Viene el gol de Colombia, Juan Guillermo, señoras y señores, para irse, me imagino, al camerino, porque es el siguiente cambio, como senos al técnico colombiano. Aquí se va Juan Guillermo, el Capi, va a ser gol de Colombia, frente a la pelota, Ter Stegen, se han visto mil y veces en la liga, aquí la Champions y todas las ligas europeas. El árbitro le hablan, le conversan. El VAR, que espere un momentico. Ahora, donde le doy antecedentes de Ter Stegen, no coge un pena ni durmiendo. No, ¿verdad? Cada vez que ha tenido que definir el equipo de Barcelona por penas máximas, el hombre no coge una. Pero vamos a ver, le están diciendo al árbitro, vamos a ver, levanta el balón el jugador de Colombia que le pegó malísimo y le da en la mano. Bueno, da la impresión que le pega en las dos manos. En las dos. Bueno, no hay duda. Como te decía, doble mano, pues. ¿Qué ojo tienes? ¿Va a cobrar Cuadrado? Sí, tengo, menos mal pase al HD. El balón, señoras y señores, va Guillermo. Cuadrado se impulsa, arma carrera. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡De Colombia, Colombia, Colombia, Colombia mía! ¡Pena máxima! El Capi, Juan Guillermo Cuadrado, balón a la derecha, arquero a la izquierda, lo mandó para la casa. El balón está al fondo de la red, minuto 36, segundo tiempo. Colombia 2, Alemania 0, 3 de ¡tenga pa' que lleve! Colombia gana, Alemania pierde. Decíamos, tenía toda la ventaja el colombiano, claro que siempre el ejecutante tiene mayor ventaja sobre el golero, pero es que este golero atajando penal es perverso, y el 2-0 le da la tranquilidad a Colombia. Ya el técnico de la selección alemana se sentó antes de que le caiga cualquier cosa desde la parte alta, porque la gente debe estar supremamente molesta, porque repito, no solamente si hoy pierde frente a Colombia es un partido de preparación, es un partido amistoso, pero es que viene de resultados malísimos en las eliminatorias que tiene y los partidos oficiales que ha tenido. Muy bien Colombia, que ratifica que ha sido más que su rival a lo largo de estos 82 minutos, sin ser una gran diferencia, pero sí, Jairo, importante, y el 2-0 pues tiene que darle algo de tranquilidad, profe, a Colombia, para que tengan ya solamente 9 minutos. Profe, bueno, ratifica el equipo colombiano que cuando Alemania se le viene encima, está saliendo por los costados de manera rápida, como fue en la jugada para el tiro desde el punto penal, un centro que pega dos veces en la mano del jugador del equipo alemán, primero en la mano izquierda y luego se estira y le pega en la mano derecha. Entonces eso fue una gran jugada de Colombia que derivó en el gol de Cuadrado. Quique, te escucho. Profe, dime. Juan Guillermo Cuadrado, 114 partidos en la selección Colombia, 11 goles. Estaban pidiendo pena máxima a los alemanes, pero cuando arrancó el atacante número 9 estaba en posición irreglamentaria, y por eso se da tiro libre indirecto, reanudación de fuera de juego por parte de la selección Colombia. Quique Galeano en el relato en este partido. Alemania 0, Colombia 2, directamente desde territorio alemán. Me asusté. Quique Galeano. Al aire. Quique. Perdimos a Quique, profe. Bueno, entonces vamos a reanudar con Quique Galeano. Decir que el partido se puso sabroso, ya el 2-0 le permite a Colombia respirar un poquito más y eso hace que al final pues las cosas aquí sean estamos. La mejor. Este para que ponga, no me pongan en HD o me pongas en normal. Mi estimado Quique. El cablecillo, el chucuflí. Aquí estamos, señoras y señores. La logística. Mijito, 39. ¿Cuántas veces Alemania goleó a todo el mundo? A Brasil en el Mundial. Y mire hoy Colombia. Colombia le gana con propiedad. Va saliendo de atrás para que venga, que va tocando en corto. La verdad, recepcionando para que vaya saliendo. Leon Groxen, que va aperturando el fútbol. Le va teniendo desde atrás para que venga Gosen. Gosen que filtra la pelota de nuevo. Va descargando más arriba para Niklas. Niklas que pedía, pero se la negaron. Tiene que retroceder de nuevo. Antonio Rudiger que va aperturando el esférico más arriba para Brand, que saca remate a ras de piso. Le pegó con el Juanete. Y este se fue al saque de portería, despacho de venta. Alemania que quiere. Colombia que gana. Aquí estamos, señoras y señores. Estamos. La línea, mire, esa es la que hace falta en otras ligas. Rapidísima. La reposición irregular por parte de Niklas. Y se va a poner, viene otro cambio para el seleccionador colombiano. Se le terminó el partido a Lucho Díaz. Apúntelo ahí, entra Baloyes, el muchacho que actúa en el fútbol de Argentina. Sí, señor, y entra Díaz, el gomer que dio el primer gol de golpe de cabeza a Colombia. Lo veo bien, va en proceso de recuperación, lo que ustedes han manifestado, mi estimado Jairito, a lo largo del partido, pero la verdad que lo veo muy, pero muy bien de cara, repito, a ese proceso de recuperación. Profe, Diego Baloyes, número 9. ¿Y el otro qué era? Díaz. Se fue Lucho. Se fue Lucho. Sí, Lucho. Además, Jairo, creo que además del aplauso de la gente, merece un descanso también el hombre que ha corrido muchísimo. Sí, el despliegue físico ha sido impresionante. Aquí el balón lo tiene el equipo alemán, que va descargando de nuevo, va saliendo. Dígamelo. ¿Quién me hablaba? Bueno, con estos cambios, Quique, por aquí soy yo, con estos cambios, creo que Colombia busca aprovechar la velocidad que tienen estos jugadores y que aparte de ellos están muy frescos y que pueden hacer daño a esa defensa que creemos nosotros, que no es que sea lenta, sino que son un poco duros de cintura y con el movimiento de cadera, con la salsa choque de los colombianos. La sabrosura colombiana. Eso no lo tiene cualquiera. Va tocando de nuevo, toca descargando más arriba. Desde que vuelve otra vez el equipo alemán que quiere salir jugando. Arias que no sale. Recupera de nuevo Benjamín, que va tocando para Sané, que reconquista otra vez el equipo colombiano con Machado. Le alcanza a tocar Sané. Este se detiene. De nuevo será falta para el equipo alemán, que va descargando de nuevo mucho más atrás para que venga León Goretznet. Tocando a ras de piso para que va saliendo Antonio Rudiger, que va filtrando la pelota larga para Niklas. Niklas que la tiene. Va tocando más arriba. Que quería controlar esta termina de lateral, reposición de banda. Están en pilas triple A estos manes. Están corriendo a tres velocidades. El balón te toca para Gosen. Gosen que tiene el balón sobre la lateral de Occidente. Tira, replica, tocando más arriba para Brand. Gana otra vez el equipo alemán, que va reconquistando, va girando, intentando voltearse, buscando el perfil. Musiala cae, falta. Regla 12, cae el hombre y se va a reincorporar bastante jóvenes. Los jugadores de Alemania se les ven el rostro. La juventud, el nuevo recambio alemán. Va a levantar el esférico Kimmich, el capitán número 6, el hombre de doble mano. Kimmich va a levantar, estamos ya sobre 43 minutos. Se le fue el tiempo a estos manes rapidísimo. 88, tiempo global, 43-15. Va a cobrarse, mira, este man se comió toda la hamburguesita, mijo. El balón va tocando arriba, señoras y señores. Va a levantar el hombre Kimmich. El hombre se va impulsando con pierna derecha. Un solo jugador en barrera, hablamos de Arias, John. Todo listo, señoras y señores. Le hablan aquí Antonio Rudiger. Dice que tranquilo, Muñoz no le come de barba. Dice, yo también tengo barba, mijito. Va a cobrarse el balón al área, un solo jugador, el árbitro habla, conversa, los va a invitar a tomar un tintico después del partido. Bastante conversador el árbitro. Hablamos de el turco Ahmet Mert. Va lentamente Halil Ahmet Mert. el árbitro turco. Vuelve y pita, dice que ábranse del parche, abran paso, como dice la canción. Va a cobrar, se va cerrada, segundo palo, va pasó a todo el mundo, sale Camilo Vargas. Primero cuadrado, el balón por animación. Cuando llegaba Barrio, rechazando el esférico, contragolpe de Colombia, puede ser el tercero, puede estar el tercero. Aquí está el tercero, tocando más arriba. Casierra que va, se estaciona, gira, perdió el perfil, gana desde atrás, tocando Uribe. Uribe apertura la pelota, pero de costado para que venga Machado, también le va a pedir Arias. Baloyes que le va a pedir, tiene que devolver el equipo colombiano, toca propio terreno. Cuadrado que va sobre calle con medio, Barrios que va, apertura el fútbol por el sector de Oriente para que venga Muñoz. Muñoz toca en corto, Arias John, descarga, más arriba, Casierra que le va a pedir, primero de ella atrás, Baloyes que tira el centro, no alcanzó a llegar ni Baloyes ni nadie, el balón se va largo, viene Benja que va tocando, el hombre se estaciona, engancha hacia adentro, tocando a ras de piso para que venga Triar, ahora tocando más arriba para que venga Kimmich. Kimmich que va avanzando lentamente, calle con medio, propio terreno, campamento sur, la levantando la mirada, toca, mira, al no toca, va transportando, entonces le va a pedir Benja, el del cabello pintado, tocando más atrás para que venga desde atrás el equipo alemán, va retrocediendo, le va a pedir Antonio Rüdiger que va a cruzar la línea, que el terreno para el sector de occidente, más arriba para Gosen, este ya recepciona, prepara el centro al área, va cruzado arriba, primero aparecía Barrios al cabezazo, la Colombia que la tiene, Cuadrado que va avanzando, pase largo, profundo, para que venga Baloyes que pierde el esférico, también Arias. Y hay falta, y seguramente tarjeta amarilla para el jugador de Colombia, pero no. Casierra que viene en retroceso y se va a acomodar. Colombia gana, Alemania pierde. Ya 90, 45 minutos clavados a partir de este momento, horas extras. Estamos 5 minutos más de fútbol. Va tocando la pelota más arriba, descarga el equipo alemán, la va a pedir Benjamín. Viene a tocar sobre calle con medio para Kimmich. Kimmich que toca en corto, a ras de piso para Musiala. Musiala para Rüdiger. Rüdiger apertura el fútbol, tocando en corto, a ras de piso para que vaya levantando el balón largo, profundo para ese costado. Benjamín le va a pedir. Sané tampoco le alcanzó. El balón se fue muy largo. Terminó el saque de portería. Respira y suspira profundo el técnico alemán, porque pierde Alemania, gana Colombia. En las felicidades colombianas. Aquí, ahora que no se me van a inflar esta nómina, Freddy, porque ahí sí, mejor dicho, no aguanta nadie. Profe, hay que decir que son partidos de preparación, solamente eso. Profe, ¿quién llama? Me quedan 2 minutitos, nos Kike. Atropellan. Vale, perfecto. Relate, Kike Galeano. Bueno, señoras y señores, se va a poner el movimiento para que venga a levantar el balón largo. Saca el arquero, tirando largo, profundo. Queda mitad de cabina para que venga a salir jugando. Tocando a ras de piso, la tiene Cuadrado. También desde atrás, Vallejo, medio Barrios. Este revienta el balón largo, profundo. Queda mitad de cabina. Ahí se va a detener el partido. El equipo alemán se defiende y faltan ya apenas 3 minutos y terminará el partido. Seguramente va descargando uno para que venga Kimmich, que la tiene. Va a retroceder, tocando en corto. La pide Rüdiger. Rüdiger que va avanzando, Antonio que va avanzando, calle con medio, propio terreno. Ya Colombia se relajó. Colombia gana. 2 partidos, 3 puntos cada uno, 6 acumulado. Este técnico aún no pierde, ¿no, Freddy? En los partidos aún no pierde. No pierde, pero es lo que hemos dicho: independiente de que gane o pierde, hay que resaltar la personalidad. Y sobre todo que los jugadores le están entendiendo la filosofía del partido, de los compromisos y de cómo quiere jugar. Eso es clave. Ahora, tiene una gran ventaja. Él ya trabajó con la mayoría de estos jugadores en la anterior administración. Más arriba para que vaya saliendo el equipo colombiano, que se le va quedando en un cerquillo ahí Musiala, que pedía Musiala, el balón retrocede. Ya agoniza, estamos en la agonía del partido. Viene el último cambio para... Ahora sí, Quique, 2-0 ha ganado Colombia. Mil y mil gracias por acompañarnos. Hombre, un placer, un abrazo, mil gracias a todos nuestros oyentes que nos acompañaron en la transmisión. Aquí seguimos con Eurolatina 101, 107.1. Un abrazo para todos que nos acompañaron en este compromiso entre Colombia y Alemania, Alemania-Colombia. Marcador final, Alemania 0, Colombia 2. Que viva el fútbol, un abrazo para todos. Muchas gracias por la invitación. Gracias a Quique Galeano, nuestro compañero. Presentamos disculpas al final, tuvimos un pequeño corte de satelital, pero bueno, aquí estamos ya de nuevo para contarles el cierre ya de nuestra transmisión. Mi estimado Jairito, rápidamente su concepto de este Colombia 2, Alemania 0. Venimos con los datos estadísticos de Nicky y luego cerraremos con su comentario. Bueno, en el correcto, en el país de la cerveza nos la tomamos nosotros bien fría y bien helada con este triunfo del equipo colombiano, un equipo colombiano que se me antoja en los dos compromisos que lo hemos visto algo muy parecido, y es un equipo que marca, que presiona la salida del equipo rival, que provoca el error del equipo rival, y gracias a estas dos acciones hemos tenido dos triunfos muy importantes, uno contra Irak hace unos cuantos días, y el compromiso de hoy frente al cuadro al Colombia en lo suyo, Colombia tratando de manejar la pelota, de hacer rotación de derecha a izquierda cuando se puede, cuando el rival lo permite, y de esta manera está tratando o ha tratado Colombia en los dos compromisos de llegar al arco rival. Me parece que el medio campo de Colombia lo hace bien, es un equipo que demuestra que tiene jugadores de toque, jugadores desequilibrantes que en un momento determinado pueden hacer trizas la defensa o el medio campo del equipo rival. Y los laterales por los costados, Colombia ha venido ganando posiciones que son muy importantes. Lo que no me gusta, la repetición de algunas jugadas por los francos que hace que el rival lo referencie. Después de la primera anotación lo referenció, lo que pasa es que el equipo alemán se fue con todo a atacar al cuadro colombiano, despidió las bandas, y en la velocidad que tuvo el jugador del equipo colombiano para esta primera mano o esta mano que nos llevó al tiro desde el punto penal que Cuadrado cobró de manera magistral, mostró de que Colombia tiene cosas para jugar bien, tiene argumentos para hacerlo bien, sobre todo que tiene unos jugadores de jerarquía que van a ser muy importantes en los diferentes compromisos que tenga Colombia. Me parece que falta un volante 10 que estamos acostumbrados siempre, que es el que le pone la pelota ahí de cara al arquero contrario a los delanteros colombianos. Pero Colombia muy bien, Jerry Mina atrás muy bien, el jugador Lucumí muy bien. Me parece que son jugadores que han venido mostrando cosas interesantes. Así Mina no esté en su equipo de titular y que prácticamente no tenga para el próximo año equipo todavía que conozcamos, hizo las cosas bien, fue un jugador de dos áreas, creó oportunidades de gol a favor del equipo colombiano, pero también nos salvó de algunas escaramuzas que intentó hacer el equipo teutón. Por parte del equipo alemán, realmente esperaba más de Gundogan, que fue un jugador muy importante en el equipo inglés, donde juega recientemente campeón, y me parece que no fue el Gundogan que uno siempre ha visto. Corexa tampoco mostró lo que era, Sané muy recio en la marca frente a Cuadrado, y bueno, del equipo alemán podremos decir simplemente que es un equipo, siempre será un equipo muy serio a la hora de jugar al fútbol. Colombia bien, en lo suyo, con su gambeta, con su forma importante de jugar, con su baladito sabrosito, con su salsa choque que enloquece a los europeos por esa forma de jugar y de mover la cintura. Buen triunfo del equipo colombiano, 2-0 frente al equipo alemán, Freddy. Gracias, Jairo, muy amable por estar con nosotros y será hasta la próxima. Bueno, muchísimas gracias a usted, Freddy, por la invitación. A Nicky, ¿qué anda haciendo por ahí, como dice la canción? Y a Quique, nuestro narrador, mis felicitaciones a todos, hiciste un buen equipo, me parece que las cosas salieron muy bien, me gustó Así que estaremos presos para cualquier otra oportunidad que se nos presente. Muchas gracias para todos y feliz tarde. Gracias a Jairo San Clemente. Vamos rápidamente con datos estadísticos, Nicky, y vendré con el cierre de nuestra retransmisión. Vale, sí, profe. Alemania, 4 remates, Colombia 10 remates. Un remate al arco de Alemania, 4 de Colombia. Posesión del balón, 62% para Alemania, 38% para Colombia. Pases, 555 para Alemania, 345 para Colombia. Precisión de los pases, 88% para Alemania, 80% para Colombia. Faltas, 15 para Alemania, 17 para Colombia. Tarjetas amarillas, 3 para Alemania, 2 para Colombia. 0 tarjetas rojas. Posición adelantadas, 2 para Alemania, 3 para Colombia. 4 tiros de esquina para Alemania, 2 tiros de esquina para Colombia. Partido, pues final. Alemania 0, Colombia 2. Goles de Luis Fernando Díaz, minuto 54. Y gol de Juan Guillermo Cuadrado en el minuto 82 desde el punto penal. Profe, esas son las estadísticas del partido de hoy. Vale, perfecto, Nicky. Solamente nos resta decir, porque lo hemos hecho durante toda la retransmisión, que nos ha gustado Colombia porque es un equipo serio. Nos ha gustado Colombia porque ha sido un equipo que ha respetado al rival. Y la manera de respetar al rival es jugarle bien, y Colombia la jugó bien. Jugar bien no significa jugar bonito, porque muchos confunden eso. No, jugar bien es mantener un orden, mantener un equilibrio y ser desequilibrante en las pocas o muchas ocasiones que tiene. Y la verdad es que Colombia, con la presión alta que hizo desde el minuto uno hasta casi terminando el compromiso, enredó la salida de los alemanes, que no tuvieron tanta claridad. Sí tuvieron la posesión, puede ser que al final empujaban porque sabían que el 1-0 en ese instante pues era altamente negativo para sus intereses, pero más allá Colombia mantuvo siempre esa solvencia futbolística, partiendo de la firmeza de su zona defensiva, 4 hombres en el fondo. A veces hacía un 1-3, otras veces cuando ya Alemania se le vino encima hacía doble línea de 4 para mantener a Díaz y a Borré en la parte delantera. Con los cambios, el técnico buscaba justamente darle un revulsivo, sacar un hombre como Lerma, que si bien quita, también crea, entrar Barrios, un jugador que es mucho más de tenencia del esférico, de interrumpir, y lo que Alemania se estaba viniendo encima, pues había que buscar ese espacio. Y la otra opción era manejar con base en el contraataque, pues la solvencia de hombres importantes que en determinado momento marcaran la diferencia. En una de ellas levantan un balón sobre zona izquierda, Kimmich, el jugador recién ingresado, capitán de Alemania, le pega 2 veces en la mano, va a revisión del VAR, cobra mejor Cuadrado, y Colombia se va vencedor por 0. Aquí nosotros no podemos enloquecernos porque se ha ganado un partido, es simplemente un compromiso más que sirve de cara a preparación. Lo mismo estaríamos diciendo si hubiese perdido. Al final esto no suma 3 puntos, pero sí te da la alegría de saber que vas por buen camino. Te da la alegría de saber que estás trabajando bien, que la idea futbolística del técnico se está entendiendo, que es punto clave. Otra cosa bien importante, que hay jugadores que han entendido que es su gran oportunidad y que se está haciendo un relevo generacional y que ellos están recibiendo esa oportunidad. Y las oportunidades cuando se dan, hay que cogerlas. Muchos no lo hacen, estos lo han hecho. Repito, independiente de haber ganado los 2 partidos, a mí me da igual. Yo hablo del funcionamiento y a mí me gustó Colombia. Equipo serio, equilibrado, equipo con buena salida, con fórmulas de presionar al contrario, con fórmulas para menoscabar lo que es el ímpetu del contrario, con fórmulas en la salida, en el contraataque, y lo más importante, las pocas que creó las metió al fondo, primero golpe de cabeza y luego la jugada de pena máxima. Yo diría que cualquier colombiano que lo escuche así desprevisto, lo haya visto el partido, uy, ¿y ese Alemania qué? Sí, están en un proceso de transición, pero eso no es problema de Colombia. Nosotros tenemos que analizar a Colombia, y se le ganó bien porque se jugó bien, no se jugó bonito. No se olvide que una cosa es jugar bonito y otra es jugar bien. Este Colombia de Lorenzo está jugando bien y creo que tampoco vamos a echar cohetes por haberle ganado a Alemania, pero sí hay una especie de tranquilidad de saber que el camino que nos estamos enrutando es el camino correcto. Muy amable a Nike, que estuvo en la parte técnica, a Quique Galeano, nuestro relator, a Jairo San Clemente, que nos acompañó en la parte de los comentarios. Yo soy Freddy Cortés, la ley del comentario, que les invita en una próxima oportunidad para que compartamos esto del fútbol que tanto nos gusta. Y repito, felicitamos a la vez que regresa a la primera división. Nos quedamos con la mejor música, la de Ebro Latina. Más radio, más música, más compañía, la verdaderamente auténtica del País Vasco. Pasarla bien, Agur es que se les dice.